bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carnix. Y Rul Ratacusca. ¿Sabes qué? Ya entendí por qué me gusta Rul Ratacusca. ¿Por qué? Se mantiene la aliteración. Ah, RR, claro. Mi nombre, no lo digas. Ajá. Porque tú, para que a ti te encanta dar todos los datos personales, cuentas bancarias, dónde trabaja uno, dirección, teléfono. No. Bancarias. ¿En serio? O sea, a ti te encanta dar toda la información. Bueno, han de saber mi nombre completo, todo, o sea, nombre y apellidos todos con R. Es como el Red Ribbon, la Patrulla Roja. Sí, a mis papás les, o sea, eran fans de Marvel, yo creo. Ellos querían que mi nombre empezara con R, porque mis apellidos son con R, pues ahí está. Rul Ratacusca. Sí, eso ya bien, ¿eh? RR. Entonces ya se va a quedar un ratito, ¿no? Se va a quedar un rato, y si no, voy a seguir buscando cosas con aliteraciones. Sí. Rata... Cañuda, no. Es... No. Pero por lo pronto, Rul Ratacusca. De momento, Rul Ratacusca. Muy bien. Y pues, esto es el Café Comiquero. Nos encuentran cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter, en @café-comiquero. Ah, me estaba medio olvidando. Nuestro correo electrónico, ¿qué es, carnal? Elcafecomiquero@hotmail.com. Correctísimo. Y está también nuestro blog, que es elcafecomiquero.blogspot.com. Está nuestro canal de YouTube. Y pues está obviamente el podcast, lo pueden descargar en iTunes y en iVoox. Más o menos cada domingo siempre, pero más o menos después de las 6, 7 de la tarde ya está ahí el podcast disponible. Y pues ahorita estamos en el primer capítulo de nuestra saga de Before Vacation. Que me encantan tus mensajes crípticos, que solo te confunden a ti. A nadie más. Yo de broma le digo a mi hermano. Es así, algo así como el Cryptic Karmics Conundrum. Pero bueno. Cryptic Karmics Conundrum. Pero bueno. KKK. No, pues digo, no, es CCKC. Pero me acuerdo que en Los Simpsons había un festival así de comedy. Krusty Comedy, no sé qué. Krusty Comedy Club, ¿no? KKK. Ay, eso no es bueno. Algo así me imaginé, pero bueno. Pues bueno, sí. Sí, no son vacaciones como tal. O sea, no. O sea, no estamos de vacaciones, ni por errores. Sí, no estamos en playas o en... No, estamos en un cafecito, es así. Al menos, ¿no? Digo, ya salgo, pero ni por errores estamos de vacaciones. Sí, no. Pero sí, no estamos un descansito de planear programas. Ajá. Y aprovechamos que ustedes son re buena gente y nos van a hacer preguntas. Pues sí, es que la verdad, ¿a poco no, carnal? O sea, el preparar cada semana el programa, pues de repente quita tiempo para leer otras cosas, ¿no? Me encantó que eso salió después del de Watchmen. Sí, exacto. O sea, y fue cuando dijiste, no, fuck this. O sea, y otra cosa, ¿no? Pues vamos a leer algo diferente, ¿no? Me encantó que ese haya sido el asunto. Sí, algo menos grim and gritty. Algo en lo que puedas sonreír de vez en cuando. Que sí levantó medio polémica el programa, ¿eh? No sé si viste por ahí los comentarios. O sea, tenemos escuchas muy, muy racionales, ¿entiendes? Gracias a Dios, sí, eso es bueno. Sí. Todos apachones, gracias por escribirnos, por cierto. Sí, por supuesto. Y gracias por las preguntas, porque pues gracias a ustedes el programa se hace esta semana. Y pues así iremos haciendo algunas dinámicas diferentes, Random House, Quick Shots, Viene la Mole, o sea, cositas así para tener material durante este mes. Ya después pues, traemos cosas nuevas y frescas, ¿no, Carlos? Sí, que ese es el asunto, ¿no? Hay que ponernos a ver qué más hay en el medio, porque... Sí, pues sí. Bueno... Y pues, carnal, la última vez que hicimos una jam session, por cierto, La última vez que hicimos una jam session, sí que nos llevamos un buen ratito, ¿eh? Lo tenemos que partir en dos. Sí, nuestra genial idea, ¿eh? Bueno. ¿Te acuerdas que nos la echamos, bueno, o sea, para ustedes fue transparente? Ah, sí. Dos semanas, pero nosotros nos la echamos en vivo. Sí, o sea, que sí estuvo maratónica, ¿eh? Estuvo complicada. Entonces, pues, yo creo que en esta ocasión nos vamos a ir, pues, directito, ¿no? Yo creo que con los comentarios y con las preguntas. Y pues ya a ver qué más va saliendo platicadito ahorita aquí en este rato que estamos grabando, ¿no, carnal? Sí. Pues muy bien, vamos a ver. Este post lo pusimos en Facebook, ¿no? Y pues vamos a ir leyendo los comentarios de Facebook. Por ahí mandaron alguna en Twitter. Del correo electrónico, pues creo que no llegó ninguna. Ya nadie se acuerda usar el correo electrónico. Ni nosotros, entonces. Ni nosotros, eso te iba a decir, nosotros tampoco, ¿eh? Entonces, pues. Solo cuando hay promociones o trivias. Sí, exactamente. Como hoy, por ejemplo, ¿no? Como hoy tenemos que una. Que más al ratito, promoción. Sí, tenemos una. Tenemos una promoción. Hay regalos, les vamos a dar cosas. Exacto. No se vayan. No se vayan, escúchenos. Por favor. Hay pie. Escúchenos, por favor. Ponchan pie. Ponchan. South Park. South Park. ¿Te acuerdas de eso de South Park? ¿De qué? ¿La película South Park? En la película, sí, sí. ¿Te acuerdas cuál era la contraseña para ese club original? Ah, sí, era Viva la Resistance. ¿Pero cuál terminó siendo la contraseña? Ah, Bacon. Ah, ok, yo creo que... Ok, pasé. ¿Y te acuerdas claro, te acuerdas del mensaje para... el mensaje para decir que hay peligro? Ah, oye, hacer el sonido de una jefa moribunda. Que es algo así como... Pero bueno, después de escuchar una jirafa moribunda... O eso creemos. O eso esperamos, o no sabemos si sí suene. Esperamos no. Esperamos que sí suene, pero no sé. Según Trey Parker y Matt Stone, es así. No queremos saber cómo se imaginaron eso, o lo saben. No, yo tampoco. Pero bueno, pues nos vamos con la primera pregunta, comentario, que tenemos aquí en el Facebook, que es de Sergio Peralta Salazar. Y nos dice, expliquen de acuerdo a su perspectiva, se oyó como muy de examen, ¿no? Justifica tu respuesta, ¿no? O sea, se oyó padre. Expliquen desde su perspectiva por qué es tan buena For the Man Who Has Everything de Alan Moore. Grafique. Grafique. Así eran mis exámenes en el Politécnico. Cualquier estupidez, grafica. Hijo de toda la... Okay. ¿En serio? ¿Ah? Después de hacer todo tu desarrollo. Después de que haces todo tu desarrollo, ahí los graficas. Bueno, okay. Para que nada más vean la grafiquita de... Sí. Yo creo que es el Politécnico, profesor. Pero bueno, For the Man Who Has Everything. ¿Te acuerdas de la historia? Sí, sí, sí. Superman, ¿cómo se llama la rosita esa loca de...? The Black Mercy. Esa vez. Sí, sí, sí. ¿Se te hace buena historia? Sí. ¿Por qué se te hace buena historia, Carlos? Yo creo que es muy buena historia porque apela al lado interesante de Subs, que es el lado emocional. Exactamente. La verdad es que el lado superheroico de Superman se me hace aburridísimo. Porque es muy poderoso. ¿Qué le vas a hacer? Lo dijo, hasta Stan Lee lo dijo. O sea, cuando tienes un personaje tan poderoso, y no hablando de Superman en general, un personaje superpoderoso, pues es darle una debilidad o algo diferente porque pues se te vas a aburrir. Y en este caso, o sea, se van al lado de... Lo curioso es que Subs sí es alguien que lo tiene todo. ¿Te acuerdas de la versión que se hicieron en la serie animada? Ah, claro, ¿cómo no? ¿Te acuerdas el regalo que le iba a dar Batman? Bueno, Bruce, a este Clark. Efectivo. ¿Le va a dar dinero? ¿Por qué? ¿Qué le va a dar a alguien que tiene todo? ¿Pero por qué Superman lo tiene todo? Pues porque no es ni siquiera es humano, es extraterrestre. No. Tiene sus... No, no es eso. Es porque tiene a sus papás, él es feliz con su familia, sí. Tiene a su esposa, me hagan lo que me digan. Él es feliz con su esposa, y tiene una vida y hace también lo que le gusta, que es salvar a gente. Uh-huh. Tiene una vida que le gusta, es por eso que lo tiene todo. A diferencia de Batman, por ejemplo, ¿no? Cualquier otro. Sí, pues sí, Barry Allen, no. Green Arrow, menos. Sí, sí, es verdad, tienes razón. Tienes razón. En ese sentido lo tiene todo. Obviamente, digo, perdió a sus verdaderos padres, a su planeta. No los conoció. O sea, él era un niño cuando eso pasó. Él era un bebé. Era un bebé, no se acuerda. Él vivió, a lo que él le concierne, toda su vida se desarrolla en la Tierra. Él es un ser humano. Solo que viene de otro planeta y es súper poderoso. ¿Sabes a quién sí le pegó así a cara sobre él? Sí, ella sí, claro, se acordaba, era una ella, niña, ¿no? Porque ella se supone que sí vivió ahí en Kryptonia, no sé qué. Pero para Subs eso no le importa porque para él no conoce otra vida. O sea, y yo creo que es por eso, por lo que la historia es sencilla, es el cumpleaños de Clark. Ajá. Y ahí van Diana y Bruce allá. ¿Y Jason? ¿Iba Jason Todd? Iba Jason Todd también. Jason Todd. Con sus calzones súper cortos en el frío. Sí, en la fortaleza. Ajá, de la fortaleza de la soledad. Van a visitarlo, van a soltar a Subs a la fortaleza de la soledad porque pues, es su cumpleaños, le van a llevar sus regalos. Y encuentran a Superman con pues, con la Black Mercy pegada. Pegada. Uh-huh. La Black Mercy es una platita extraña que le dio se la envió, digamos que de broma, entre comillas, Mongul. Uh-huh. Y esa cosa lo que hace es alimentarse del es un ser parasitario que se alimenta de ti, y la forma en la que te mantiene pues vivo. Y activo cerebralmente, ¿no? Sí, y tranquilo, es dándote pues alucinaciones. Ajá. Alucinas algo pachón para ti. Alucinas, digamos, como tu... ¿Cómo se llamará? Lo que más deseas en la vida, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y se me hace lógico que Clark haya querido ver pues cómo era su... ¿Cómo era su vida? O sea, ¿cómo hubiera sido su vida? ¿Cómo era su planeta? Si no hubiera explotado. Pero no, lo que se me hace muy bonito de la historia es que la plantita está loca, no puede mantener a Subs en ese estado. colapsa. Así es. O sea, colapsa en la mente de Clark, está muy arraigado de que su planeta, o sea, él no es de ese planeta, por eso no funcionó, porque él es de aquí. Exacto, buen punto. O sea, claro que no. Él mismo se dio cuenta en su sueño, ¿no? De que era un sueño, de que no era real. Claro, o sea, es que en realidad eso no es lo que quiere. Le daba curiosidad, por supuesto que sí, ¿a quién no? Pero eso no es lo que quiere. Lo que quiere es seguir siendo feliz aquí en la Tierra, con su papá, su mamá. Con Lois, con Jimmy. Con sus amigos, dentro de lo que cabe, puro es su amigo. Ella no es su amiga. Sí, que pues sí. Con sus superamigos. Con superamigos. Con los superamigos. Yo creo que se me hace muy buena porque se va al lado emocional, se va al lado pachoncito, te deja un bonito mensaje hasta eso. Está la cretina de Jason Todd, pero bueno, ni modo. No, y la verdad, aparte, gráficamente muy bien hecha. Era Dave Gibbons. Ah, Dave. Era Dave Gibbons. Fue de sus primeras colaboraciones en DC con Alan Moore. También otro, como que otro valor de la historia es que, pues fue una historia autoconclusiva. O sea, no fue la super saga de quién sabe cuántos números. O sea, era una sola historia, ¿eh? Era un ¿eh? Fue un numerito. Fue un numerito ya. O sea, y con ese tenías para contar una historia completa. O sea, a veces contar una historia en un solo número o en pocas páginas requiere mucha más cabeza que escribir una saga grandota, porque pues tienes que ser muy concreto, tienes que transmitir la información correcta en poco tiempo, en pocas páginas. Y Moore lo hizo muy bien ahí, la verdad. Sí, es la capacidad de síntesis lo que... segundo, si quieren meter a hacer algún posgrado o algo así, es lo que les evalúan mucho, chavos. ¿Síntesis? Capacidad de síntesis. Así que ahí me queda claro de que Moore sí sabe eso. Y fíjate, o sea, él creando esas historias tan uplifting, como que tan... que te dan emoción, te dejan un buen sabor de boca, etcétera. Y también puede crear historias muy sórdidas, ¿no? O sea, te habla de que sí. O sea, Moore tenía la capacidad de hacer muchos tipos de historias, ¿no? Tiene una gran variedad de... Tiene un rango para escribir muy amplio. Muy amplio. ¿Sí? No es nada más Watchmen. Exacto. No, hoy no estamos pateando el caballo. Ah, por cierto, o sea, nada más como comentario. No es que odiemos perdón. No es que odiemos el cómic de Watchmen, para nada. No. Decimos que es bueno, pero le repetimos un poquito. No nos guste, es que mucha gente lo toma como la vaca sagrada, ¿no? Así como el be-all, end-all de los cómics, y no, para nada. No, ni Moore lo dice. Pero bueno, pues excelente, carnal. Me gustó mucho esa reflexión. Funciona también porque es la humanidad de Clark, ¿no? Al final del día. ¿Qué es? Que lo dices, es que al final del día Clark es humano. No es kryptoniano. Se crió como humano y piensa como humano. El que vengas de un lugar no significa que... A ver, vamos a poner los filosóficos. El que uno nazca en México no te hace mexicano. O sea, el que estés acostumbrado a la cultura de aquí, etcétera, para bien o para mal, es lo que te hace parte de una nacionalidad. Es verdad. Yo tengo un amigo que es alemán, pero tiene toda su vida viviendo aquí en México. Y dice, pues sí, o sea, soy de nacionalidad alemana, pero pues hablo, como, visto y todo como mexicano, porque aquí vivo. O sea, te haces a como llegaste, ¿no? Pero eso no hay bronca con los naturalizados en la selección, ¿ya ven? A ver, pues claro. Pues. Por cierto, el comentario deportivo del Café Comiquero, ¿eh? Sí, es que ayer jugó y me acuerdo... Ayer jugó con el Tuca Ferretti ya al frente de la selección. Me platica mi papá que no le gusta. ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi. ¿Y quién ganó, güey? No sé, creo que empataron. Qué raro, pero bueno. Creo que empataron a 3. Ah, bueno. Es que no es lo mismo empatar a 3 que empatar a 0. No, ya es muy distinto. Sí, soporífero. Bueno, pues al menos. Muy bien, carnal. Tenemos a ver la siguiente. Es de Osvaldo Ponce Hernández. Dice, hola, Carmix y Runra Takuska. Yo solo tengo una pregunta. ¿Y el café de Westeros? ¿Aún hablan de... ¿Aún hablan de casa austera y la vergonzosa caminata de Cersei? Ah, ya, ya. ¿Cuál es la casa austera? No, es más bien el asunto de los Sparrows. Ah, pues a lo mejor. Es que no sé cómo se le hayan puesto en español. Pues esta es mi primera pregunta, pero después volveré con más. El café de Westeros, cuando se me dé la gana volver a hacerlo, o cuando lo pueda hacer mejor, sinceramente, los estuve viendo hace... Porque bueno, los volví a ver un poquito. ¿Los videos? Los videos. Ay, fucking cringe. ¿Sí, en serio? Necesito hacerlo mejor. Bueno, tenemos ya un par de audios ya hechos. Sí, o sea, el audio está hecho, pero ese es el asunto, que el otro, la otra parte es mía, ¿no? Así que, Y poco a poquito, pero saldrán, ¿no? Ay, por cierto, Osvaldo Ponce Hernández después nos la acomodó diferente Facebook, ¿eh? Ah, sí, es que Facebook pone, es rarito, ¿eh? Nos pone, hola Carmen, soy Redax, nada más. Hola Osvaldo. Hola. Ya, ya después llegará Café de Huesos, cuando lo pueda hacer mejor. Perfecto, carnal. Muy bien. Aparte, pues todavía hay mucho espacio para la siguiente temporada de Game of Thrones y ya no sé qué onda con la temporada de Game of Thrones. O sea, ya debe ser algo distinto, ya debe ser lo suyo. Sí. Pero fíjate que sí sentí, dándole un poquito de juego a lo de Westeros, sí sentí en los reviews en general que mucha gente como que empezó a decir... ¿qué están haciendo con la serie? O sea, como que se estaban perdiendo un poquito los escritores, o el hecho de que sea ya el material original para ellos, pues a ver qué van a hacer. Hay escepticismo, ¿eh? Yo se la he hecho a eso, porque una cosa es adaptar algo, que es difícil, tiene mucha dificultad, pero de ahí a crear algo nuevo ya es otro asunto. Sí, claro. Digo, tienes un mundo ya construido, ¿no? Tienes ciertas reglas de cómo funciona, o sea, sí, se puede hacer, pero... Pues el problema que le veo es, y ahora, o sea, cómo llenar ese estándar que la gente está esperando, ¿no? ¿Quién sabe si se pueda? Exacto. Ah, por ejemplo, por cierto, ya salió, hablando de monos ya construidos, ya salió el nuevo número de Miracle Man, el primero escrito por Neil Gaiman. Ay, por fin llegamos a la parte bonita. Y fíjate, ahí Neil Gaiman construye sobre algo que ya hizo Moore, y qué bonitas historias hace ahí, ¿eh? Sí, ya no se parece a lo que hizo Moore. No, ya no. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Y ojalá que ya por fin tengamos la conclusión de la serie, ¿no? O sea... Sí, desde que anunciaron Miracle Man, yo es lo que esperaba ver. Sí. Lo nuevo. Exacto. Muy bien, carnal, tenemos aquí dos preguntas. Bueno, es la misma, pero como que se dividió y ya sabes que Facebook es chistoso. Ah, sí. No me gusta Facebook, lo había dicho alguna vez, ¿verdad? Diego de la Cruz dice, ¿qué tal la saga de libros de Wild Cards de George R. R. Martin? Ay, esa va para ti, ¿eh? Bueno, para mí, gracias a ti, porque tú me regalaste dos buenos libritos. Pero yo no les he leído, ¿no? ¿Le recomiendan de conocerla? Sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Yo ya leí el primer libro. Les digo, necesitamos tiempo para leer más. ¿Ven? Ahí está, mi hermano puede leer el segundo. Te hace falta leer más books, ¿no? O sea, la verdad. Nada más, ojo, la serie no es de George R. R. Martin. La edita George R. R. Martin, o sea... Tú estás muy enterado que George R. R. Martin constantemente hace trabajo de edición, tiene sus antologías y sirve de mucho que salgan con el nombre de George R. R. Martin, ¿no? Sí, él y Gardner Dussois, esa dupla hace un gran trabajo para editar historias de otras personas. Uh-huh. Que no, tampoco es fácil, ¿eh? No crean que es pásame tu historia y la publico. No, tampoco. No. O sea, tiene su chiste ser editor, ¿no? Y efectivamente, son varios escritores y de hecho, en la saga de Wild Cards, son un chorro de libros que ha pasado como por tres editoriales diferentes. La última había sido Bantam Books y se quedaron como en el veintitantos. Estuvo en hiatus durante un tiempo, regresó ahorita con Thor Books, pero en versión softcover, que son las más prácticas y más baratitas y es el mismo contenido, caray. Y lo mejor es que están revisitadas, hay algunas historias extras dentro de cada volumen que ayudan a expandir un poco más la historia. El primer libro, que se llama Aces High, es buenísimo, buenísimo. No me acuerdo si es Aces High o es el 2. Bueno, el primer libro de Wild Cards es muy, muy bueno porque te sienta todas las bases para todo lo que vendría. Y básicamente la historia es de que había una guerra extraterrestre. Y estos extraterrestres estaban peleando por... desarrollaron una especie de... Fíjate, ahí te va. A ver a qué te suena. Desarrollaron un químico que se dispersa por el aire, que podía modificar el DNA humano, y decidieron usar la Tierra como un campo de experimentos para modificar, para ver si ese DNA se modificaba correctamente, ya que uno de los bandos en guerra decía, se lo voy a aplicar a mis soldados para que tengan superpoderes y ganen la guerra, pero después se dieron cuenta de que los mataban. Entonces dijeron, pues necesitamos dónde probarlo, pues en la Tierra, ¿no? Y la otra facción dijo, pues lo podemos usar como arma, pero se les hizo como inhumano hacer eso. Entonces, hay un extraterrestre de esta raza, se llama el Dr. Tachyon, así le pusieron, aquí en la Tierra, que buscaba evitar a toda costa que ese químico llegara a la Tierra. ¿Qué bomba terrigen le ibas a decir? Ese terrigen, ¿no? Pues sí, llegara a la Tierra y explotara. Y es en los 40s cuando un par de extraterrestres cometen el gran error de traerlo a la Tierra. Hay un aventurero, no es un superhéroe, un aventurero que se llama Jet Boy. Típico aventurero del aire de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias, y él queriendo salvar a la ciudad, pues no le salió. Y sí, efectivamente, la bomba terrígena, porque no se puede llamar de otra manera, explotó y alrededor del mundo, alrededor de la ciudad de Nueva York sobre todo, empezaron a haber mutaciones, y hay como diferentes tipos de mutaciones. Están los están los Jokers, que son deformes. Están los Wildcards, están los Aces, que son los que tienen superpoderes. Y los que no te pasa nada. Por eso el virus le llamó Wildcard, porque es como como una baraja, te puede tocar cualquier tipo de cosas. Y a partir de ahí, cada escritor construyó sobre esa premisa historias relacionadas y que se van relacionando entre sí, pero cada una es independiente. Hay una historia muy kafkiana, o sea, hay una historia donde ves la metamorfosis de uno de ellos hasta en un capullo y toda la onda, muy de Franz Kafka, ¿eh? Otra que es algo así como, la lees y dices, no manches, es JSA de Golden Age. O sea, de repente se meten mucho con la política. Obviamente el hecho de que haya superhéroes o superpoderosos en el mundo cambia completamente el esquema político de las cosas, y se ve cómo se involucran en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam. Increíble, o sea, es mucho de ficción histórica, porque hasta mencionan por ahí a Kennedy. Albert Einstein conoce al doctor Tachyon y dice que es fascinante. O sea, muy, muy, muy buena serie de libros, Muy recomendable. Y sí, suena como a Inhuman. Sí, pero veintitantos libros, o sea. Sí. Canijo. Pero lo bonito es que cada quien le pone de lo suyo. Y hay unos mejorcitos que otros, ¿no? Como todo. Pero, y la historia, los libros, hay historias que se van en los 40, a veces ya te van a los 80, a los 90, etcétera, ¿no? O sea, cambia, no son necesariamente lineales. O sea, está construido el universo y es como un universo de cómics. Puedes construir historias en el momento que quieras. Esa es la gran ventaja. O sea, la verdad vale mucho la pena. Se están editando en español, en pasta suave. Así los he visto. En Gandhi, en Sanborns, pero creo que un poquito caritos, no sé en cuánto andan, pero sí hay la versión en español. Van, creo que en el libro 4 o 5 en español, más o menos. Y la otra dice, ¿cuál es su cómic favorito de los publicados en editoriales mexicanas? Para ti, carnal, lo que está publicando ahorita en México. Digo, no lo compro, pero es mi favorito Saga. Ah, porque lo compras en inglés, ¿no? Pero lo compro en inglés. Sí, totalmente. Pues de editoriales mexicanas, ahorita te puedo decir que de los que más me están gustando, déjame ver, es que está, la verdad está leyendo bastantes. Me está gustando mucho lo de Star Wars de Panini, ¿eh? O sea, todo lo que está trayendo de Star Wars de Marvel está muy bien hecho. Yo no le he entrado a Star Wars. Está padre, ¿eh? Está padre, muy muy padre la historia esta. Poquitos números van, entonces es buen momento de entrarle. Es una historia que está después de episodio 4. Entre episodio 4 y 5 está toda la historia, entonces funciona bastante bien. Y bueno, por ejemplo, de Kamite, pues a mí me estaba gustando mucho Sever, de Scott Snyder y Attila Futaki, que ya acabó, ya fue el número 7, ya es una miniserie completita, ya la pueden conseguir recopilada toda. Muy bien hecho ese cómic, ¿eh? Y pues digo, ¿no? Pues no, dime. Una que está muy buena, ya hemos hablado de ella y todo, consíganla, es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, sí. Muy bonitas ediciones por parte de Kamite, ¿eh? Ya van en el quinto libro ya. Entonces, y en pasta suave y pasta dura, o sea, hay los dos precios, que es la gran ventaja, ¿eh? Sí, es una super ventaja, de hecho. Sí, yo creo que ese sí, la verdad sí se lo recomendaría. Y dice, personalmente, dice Diego de la Cruz, me inclino por Harbinger, qué buena onda, y Archer and Armstrong, qué buenos cómics, de verdad. Archer and Armstrong está muy, muy divertido. ¿Verdad que sí? De los de Valiant es mi favorito. ¿Archer? Sí. Dice, aunque las tortugas ninja no se quedan atrás. Digo, las tortugas nuevas no las estoy leyendo, pero las tortugas clásicas, las de blanco y negro, son la onda, Tienen su gracia las tortugas. Siempre son divertidos esos cómics. Sí, pero las originales historias de De Peter Laird y Kevin Eastman. Ay, hijo. Estaban ruditas. Estaban rudas. Era una parodia ahí de Daredevil, pero estaba padre, Dice, por cierto, también podrían hablar del próximo evento que traerá Kamite, las Harbinger Wars. Sí, cómo no. Eso es lo que viene de Harbinger. Básicamente se van a encontrar Bloodshot y los personajes de Harbinger, los renegados. Porque en el cómic de Bloodshot, él estuvo investigando un poquito de su origen, como por ahí lo platicamos alguna vez en un programa. Y ahí lo que sucedió es que encontró unas instalaciones del proyecto Rising Spirit, donde tenían encerrados a varios niños, que son Zayots. Él los liberó y ahora se encuentra en Las Vegas, se dirige a Las Vegas con esos niños porque ahí hay otros Zayots. Y también al mismo tiempo Peter Stanchek y los renegados buscan a esos Ayots para unirse, para que se unan a ellos, para derrotar a Toyo Harada de la corporación Harbinger. Porque pues Toyo Harada es como el profesor Javier, pero malo, ¿no? O sea, villano corporativo. Villano corporativo, la verdad. Y no es que sea malo tal cual, pero sí es maquiavélico, es maligno el tipo, ¿no? Y, con las mejores intenciones quizás, pero sí es maligno. Entonces es un choque que va a estar bastante bueno, bastante interesante entre Toyo Harada y su fundación Harbinger, los renegados de Peter Stanchek y Bloodshot. Entonces hay un momento muy bueno en el cual Bloodshot se enfrenta directamente a Harada y se revela que Harada tenía planes muy grandes para Bloodshot, y lo que le ocurre ahí al pobre de Bloodshot está muy cañón. O sea, quizá el personaje que recibe más cambios o que le repercute más la historia, sin darles spoilers de por qué, es Bloodshot al final de la historia de Harbinger Wars. No tengo muy claro cómo lo va a publicar Kamite. Sé que viene la serie, va a estar dividido entre la serie regular de Harbinger, la serie regular de Bloodshot y la miniserie que se llama Harbinger Wars. Que la ventaja es que Harbinger Wars te presenta eventos que pasan en los dos títulos, o sea que puedes entenderle muy bien si solo lees esa serie, pero expandes muy bien la historia entre los otros dos títulos. Y la ventaja es que no son así 40 cómics, o sea, está bastante controladito el evento, ¿eh? Y ya viene, ya están editando los primeros números. Bien, muy bien, carnal. Y tenemos acá otra que es de Oscar Granados. Saludo a Carvix y algún Kanji, el artista desconocido como Niño Rata. A mí me encanta eso, ¿eh? ¿Tú sabes Kanji de la Rata? Es probable, no lo conozco yo, ¿eh? O sea, en Kanji no lo ubico. Y si es chino, menos. Está más difícil, ¿no? Sí, son más difíciles. Tengo esta pregunta que me ha molestado por varios días y que Carvix tan amablemente me contestó por inbox, pero quisiera la opinión del Sensei Splinter. Órale, ¿cuál es la diferencia entre Something y Manting? Gracias de antemano. ¿Cuál es? Yo conozco a Something. ¿Quién es Manting? Es uno de Marvel. Digo, aquí tengo una. Nos puso una bonita imagen, pero dice quién es. Curiosamente es casi la copia, de alguna manera. Surgieron muy parecidos, muy juntos, con meses de diferencia. Y también es un científico. Que se cayó en un pantano pero ese pantano. ¿Pantano radioactivo? Casi. Pero ese pantano es el nexo. Un pantano radioactivo. Ese es el nexo de las realidades, se supone. O sea, algo que tiene Manting es que puede viajar entre realidades. Y él, como que tiene poderes relacionados con el miedo. Hay una frase que es como el catchphrase de Manting, ¿no? Dice: "Everything burns at the touch of the Manting". Que se oye muy alburero, ¿no? Todo se quema cuando tocas el Manting. Ay, pero bueno. Y se supone que sí, o sea, cuando un ser se muestra con miedo enfrente de Manting, empieza a arder en llamas. Es como una mirada de penitencia, pero a lo... Pero feo. Pero feo. Y pues ha estado, de hecho, alguna vez apareció ahí Howard the Duck. Era como que una dupla ahí de repente que hicieron Howard y Manting. O sea, era la cosa más rara. O sea, la cosa esa horrible del pantano y el pato, ¿no? Y el pato Lucas. Básicamente. El pato Donald. El pato Donald O'Hayes, ¿no? Y creo que lo escribió un tipo Steve Gerber, que era el creador de Howard. Y pues digo, han dado por el universo Marvel a la fecha. Fue parte de los Thunderbolts durante un tiempo, imagínate. Y le servía mucho porque era el teletransportador. Pero básicamente él es un ser de magia y Swamp Thing pues es más bien un elemental de la vida verde, ¿no? Es un ser primordial. Un ser primordial, exactamente. Sí, ¿no? ¿Tú no lo conocías al Manting? Yo no conocía a Manting. Ay, no, dichoso tú. O sea, es la gran cosa. ¿Malo es? Pues la verdad es que no. Hubo una película. Así estuvo, me imagino. Así estuvo, la enlataron, o sea, ni siquiera salió al mercado, la enlataron y se puede encontrar piratona, evidentemente, o sea, en convenciones de cómics, así como que, ah, mira, tengo la película de Manting, ¿la quieres? No, no, aléjalo de mí. Sí, exacto. Sí, no, digo, no es un mal personaje per se, pero la verdad, si me tengo que elegir entre Swamp Thing y Manting, pues Swamp Thing está mucho mejor escrito, ¿no? Al grado que yo de verdad no conocía a Manting. Imagínate. Ah, bueno. La siguiente es de Tony Herfons. Saludos a Tony. Sí, pero saludos. Dice: "Hola, Café Comiquero". Dice: "Sabemos que los cómics son una gran fuente de inspiración para los artistas en general, pero en específico lo que es la música, ¿cuáles son algunas canciones que hablan de los superhéroes, ha de ser, ¿no? Pero dice: "Yo comparto una de mis preferidas. Por cierto, me gustaría que la tocaran en el café. Wolverine Blues del grupo Entombed. Felicitaciones por el programa. Siempre sube de nivel cada lunes. Gracias. Ah, pues muchas gracias. De hecho, Entombed ya la pusimos alguna vez. La de Wolverine Blues ya la pusimos hace algún tiempo. Que nos la pidió por ahí nuestro amigo Amral Hasred. Es de la banda de Entombed. Es metal así. Es death metal, o sea. ¿Y otras canciones que hablan de superhéroes? Sí, sí, hay varias. Yo me acuerdo de los Stone Temple Pilots. ¿Ah, sí? ¿Con cuál? Jimmy Olsen Blues. Ah, es Spin Doctors. Spin Doctors, pero Stone Temple Pilots, Spin Doctors, es lo mismo. Sí, Jimmy Olsen Blues. Que me escuchen. Jimmy Olsen Blues, que el disco se llamaba Pocket Full of Kryptonite. O sea, que pues sí. Había también de Joe Satriani. ¿Te acuerdas de Joe Satriani? Él hizo un... No sé si era una canción, un disco completo, que se llamaba Surfing with the Alien, que era una canción dedicada al Silver Surfer, que era gran fan del Silver Surfer, entonces, sí. Ah, claro, una que pusimos en el café cuando hablamos de Jack Kirby. Una de Paul McCartney, ¿te acuerdas? Ah, ya, sí, sí. Era Magneto y Titanium Man. Y sí, es Magneto y Titanium Man, era gran fan. Hasta conoció a Jack Kirby. Jack Kirby le hizo un dibujo a Paul McCartney. Sus ventajas tenía ser un Beatle, ¿no? Digo. Algunas. También, ¿qué otra tiene de superhéroes? Pues hay también una en español que alguna vez en un podcast que participé con Comicase, que la pusieron, que se me hizo muy chistosa, de Alaska y Dinarama, que se llama Vampirella. Y sí. Por alguna razón combina. Vampirella, Alaska y Dinarama, sí, todo sí, darks, ¿no? Sí, sí, me siento que combina. Hey. Ay, ahorita de hecho de camino para acá. De esos que vienes escuchando en el camión. Una canción de una banda, de un grupo mexicano, un dueto que se llama JC Enjoy, que se llama Espacio Sideral o no sé qué, y habla de Superman. Entonces, bueno, mencionan a Superman, pues, ok. Sí, yo creo que sí, o sea, sí hay gente que se puede inspirar mucho en eso de los superhéroes y los cómics para hacer sus canciones, ¿no? Sus discos. Digo, Robbie Williams hizo todo un disco diseñado gráficamente y con las letras, todo eso con Grant Morrison. Y con en la portada aparece él y un angelito y un diablito dibujados por Frank Quitely. Digo, de buena fuente sé que... No sé cómo se me prueba el triste de My Chemical Romance, me parece, súper fan de los cómics. Ah, bueno, Gerard Way escribe cómics. ¿Cómo se llama? Gerard Way, es el vocalista. Ah, vocalista. Sí, Gerard Way escribe Umbrella Academy, escribe The Fabulous Killjoys, que está publicando Kamite, por cierto. Se me pregunta que cómo lo sé. Alguna vez, viendo Game Grumps, Danny Sexton mencionó cuando él trabajaba en... una tienda famosa de cómics allá en Jersey o en Nueva York, no sé. Alguna vez lo vio comprando su ponche acá de cómics. Ah, o sea, no, sí. Y Gerard Way, la verdad, sí es súper fan. Y aparte, digo, ha escrito cómics. Y ya está trabajando en la tercera serie de Umbrella Academy. Las primeras dos se publicaron aquí en México. La primera se llama La Suite del Apocalipsis. La segunda se llama Dallas. Y la tercera todavía no tiene nombre, que yo sepa. Y ya va a lanzar también. De hecho, alguna vez le preguntaron a Elías Ortiz que pues qué posibilidad había de traer a Gerard Way a la mole. Está muy cañón. No, porque, a ver, dame chance. O sea, el señor Gerard Way, pues no vendrían a verlo necesariamente los fans de cómics. O sea, sí, pero no te alcanza la mole para eso. No. La verdad. No, ¿eh? No te da. ¿Quieren ver otra vez esas filas kilométricas estilo McFarlane en el 96? Lo dudo, ¿está ¿eh? ¿Con qué? Sí, no creo que pase. Aparte de cobrar bien, ¿eh? Obviamente. Sí. Muy bien, carnal. El siguiente es de Atom Deras. Un saludo a Atom, por cierto. Dice, saludos Carmix de First of His Name y Rul Ratacusca. Me encantan sus apodos, ya ves. ¿Ves? Funciona. Es la onda. ¿Cuáles son los cómics más raros y fuera de lo común o comercial que han leído? ¿Cuál es el libro o cómic que más le ha gustado, aún teniendo malas críticas, o que a los demás lectores les parece malo? El cómic más raro y fuera de lo común que he leído fue un cómic amateur que leí en secundaria. ¿Un cómic amateur? Por Dios, tenía un cuate, no me acuerdo de él, no me acuerdo de esta persona, no se me va el nombre, si me lo encuentro en la calle no reconocería su cara, pero por Dios, si me dice que él fue el que hizo ese maldito, como yo, es una parodia de Dragon Ball, Dragon Ball Z, hombre, buenísimo, pero ya hablando en serio, ¿cuál será el cómic más raro fuera de lo común? Y hemos leído varios, ¿no? Ah, es difícil pensar en que algo sea raro fuera de lo común o buscarlo por esa cualidad. quizá lo menos, pues no sé, yo te diría, es que hemos leído tantas cosas raras. Yo pensaría, así de bote pronto te diría que Orkstein está muy raro. Hasta donde los orcos sean los héroes de la historia. Bueno, no son los héroes. Bueno, protagonistas de la historia. Está bastante rarito. Está ok, es todo cool. ¿No leíste Wonton Soup? No he leído Wonton Soup. Lee Wonton Soup. Ese está bastante rarito. Ese es muy estoco. ¿Eh? Es estoco, o sea. Hay una parte en la que se ve que el señor estaba ya muy pacheco y dejó unas páginas en blanco. Para que dar a entender que el personaje literalmente se pone una pachequeada y termina en un planeta, parado en un planeta, o para que tú dibujaras tu cómic. ¿Cómo crees? Y es en serio, él lo puso alguna vez en su blog, que ya no existe, por cierto. Ah, ¿no? Dijo, no, ya hay mucha expectativa. En ese momento creo que dejó de existir algo así. De gente que le envió los scans del cómic que había dibujado en esas páginas. ¿En serio? O sea, sí hubo gente que sí le tomó la palabra. Que le tomó la palabra, y la verdad es que había cosas muy padres ahí. Ojalá, si algún día se anima otra vez, lo vuelva a colgar por ahí. Estaba muy padre. Es una iniciativa buena, ¿no? Así, sí, tu cómic interactivo, ¿no? Cómic interactivo, aunque no tengas talento, hazme. Es más, como es un viaje de ácido, básicamente, haz bonitos con palitas y palitos y bolitas. ¿Han de salir? Algo ha de salir. ¿Qué otro podría estar por ahí chistosón? Pues mira, yo ahorita me acuerdo mucho de un. Pues una historia muy oscura que apenas va empezando, que está haciendo nuestra amiga Raven Bazán para el colectivo de Píldora Comics, donde llega como una especie de cuarto donde hay muñecas rotas, se ve bien creepy, o sea, no sabes qué está pasando. Está extraño ese, ¿eh? Ahorita que lo mencionas está rarito. Te juro que trato como que de acordarme, pero ya estoy un poco entumido. O sea, como que cosas raras y fuera de lo común, pues es lo que tratamos de encontrar. Por ejemplo, Shudder, pues está rarito. Está rarito. Black Science, sí, está bastante raro. Shudder, a lo mejor, no hay otro cómic como ese. Eso sí, te lo puedo asegurar. Ah, yo creo que Glory también, ¿eh? Glory también está bastante. Al menos gráficamente está bien extraño, ¿eh? Gráficamente, la historia está estándar. Es muy entretenida, pero está estándar. Mm. Mírate. Es que quizá recomendamos muchas cosas muy raras. Dave está muy bueno. Ah, el drone, ¿no? El drone, el office drone. Que es el drone de batalla. Que viene la parte 2. Ah, sí, sí. Ya anunciada. De hecho, ya está saliendo, ¿eh? Creo que dice online, ¿no? No, ya es publicada. Ah, mira, bien. Sí. Es que desde que Monkey Brains ya se pasó directamente a DW, ya la publican en físico y pachón, ¿no? Ya no los puedes, ya no te lo dan gratis. Ni modo. Pues creo que podría ser esas por lo pronto, ¿no? Digo, siempre hay. Ay, ahorita me acordé de. Ay, hijo, toda la. Les debo el nombre, pero es una serie de tiras cómicas en realidad, de un mundo fantástico estilo Dungeons and Dragons, pero super guarro. Y es increíblemente divertido. No me acuerdo cómo se llama, hombre. Ok, nos lo pones después. Sí, pero ahí lo pongo. Eso sí, es totalmente para adultos. O sea, nada. No. Not safe for work, ¿no? O sea. No. No. Luego les pongo el nombre. En cuanto me acuerdo, se los pongo. Porque está muy. Hay ideas muy buenas, muy bizarras, pero todas son guarras. Es genial. Venga. ¿Y cuál es el libro o cómic que más te ha gustado, aunque tenga malas críticas? O que los demás crean que es malo. ¿Libro o cómic? A ver tú. ¡Wow! Déjame ver. O sea, que de plano digas, no manches, ¿por qué lo esta basura? O sea, hay bastante de eso, ¿verdad? Sobre todo de los años 90s y 80s, ¿no? Pero que sí te haya gustado. ¿Eh? Pero que te siga gustando. Que a la fecha las de me siguen gustando. ¡Wow! No lo sé. Estoy pensando como qué puede ser, pero. No se me ocurre, ¿eh? O sea. Casi todas las cosas, no es que lea puro fan favorite, pero de alguna manera alguien ha dicho que son buenas en algún momento de lo que estoy leyendo ahorita, pero así como placer culpable, pues no, ¿tú? Está difícil, la verdad no se me ocurre. ¿Qué podría ser? Pues, no sé, fíjate, por ejemplo, bueno, o sea, no es que sea mala, pero A mí me gustó mucho el cómic, un cómic de DC que lo estaba coleccionando, que ya acabó, que es simplemente product placement para una línea de juguetes o de estatuas, que eran las Ame Comic. El cómic se llamaba Ame Comic Girls, que eran una serie de historias protagonizadas por personajes femeninos de DC, todas con versiones manga o versiones anime. Y estaba, por ejemplo, Power Girl, estaba Supergirl, Robin, por ejemplo, como el traje que tiene esta nuestra amiga Rosa Cosplayer, el famoso traje de Robin que tiene ella, es de ese cómic o de esa serie de estatuillas. Y pues la verdad es que es un product placement espantoso, o sea, nada más es como que hacer historias con el pretexto de que, ay, mira qué bonitas se ven estos monitos, ¿no? Pero estaba entretenido, me gustaban las monitas estas, y dije, pues, ¿por qué no? Y lo acabé comprando todo, ¿eh? Fueron como 10, 12 números en total. Y la verdad es que no lo he vuelto a tocar, pero digo, o sea, estaba como bonito. Literalmente lo compré porque se me hacía bonito el cómic, ¿eh? No por otra razón. Y estoy consciente de que la historia, pues, está bien X, o sea, no aporta gran cosa. Quizá ese, ¿eh? Y eso es placer culpable 100%, ¿eh? Bueno, ok. No, a mí no se me ocurre. Ah, siguiente. No se me ocurrió, ¿eh? No, quién sabe. Pero bueno, sí, ahorita de pronto me vino esa. Dice, Alfred Pollo Bell, así se llama. Me gusta ese nombre. Dice, hola Carnex y Rulo Ratacusca. Creo que no tengo preguntas, pero quiero felicitarlos por su programa. Ah, muchas gracias, Pollo. Lo sigo, creo, desde el número 20, que fue de Planetary. Y semana tras semana me hacen un poco más ligero el viaje pesado de la universidad a mi casa. Gracias totales a ustedes. Con eso. Mira, ya al que le hagamos la vida un poquito más agradable, ya. Ya estuvo, me doy por bien servido. Dice, postdata, sigo esperando el día en que me encuentre a Carnex esperando el transporte acá en Mordor. Creo que es de por acá, de Mordor. Sí, exacto. Pasando Mordor. Sí, incluso. Sí, sí, sí, ya, hasta Sauron ya no se quiere meter ahí. No. Ya dice, le da cosa. Dice, no, ahí tengo que tener forma física y cosas así. Salvador Herrera, carnal. Dice, saludo a Carmex, niño rata. Ya falta poco para la mole. ¿Y a quién de los invitados tienen ganas de ver por primera o segunda vez? ¿Y qué les van a llevar para que les firme? Ah, yo voy por Babstar. Uh-huh. Y por Brendan Fletcher. Eres fan, ¿verdad? Cañón. Sí. Aparte, Babstar es bien buena gente. Cae bien. Mira, como por segunda vez, sí me gustaría volver a saludar a David Lloyd. Ay, pero es como para saludarlo, señor, ¿cómo está? Porque ¿qué le voy a llevar a firmar otra copia de V for Vendetta? Pues, no. Pero me cayó muy bien el señor. A mí me cayó muy bien. Brendan Fletcher y Babstar, obligadísimo. Jill Thompson, en mi caso, sí. Porque ha dibujado Sandman y con eso me doy por bien servido. Ah, tengo ganas de saludar a Angie Knight, la cosplayer, que pues es la segunda vez que viene y me carga bien. En su Facebook es muy chistosa, es muy... O sea, tiene sentido del humor. Estoqué en su Facebook, no en el personal, obviamente, y estoqué en buena onda, no sean gachos. Mejor no le hagan caso a mi hermano. Olvida lo que acaba de decir. Tú siempre estoqueas. Pero yo no estoqueo mala onda. Pues nadie, yo tampoco. Pero tú estás recomendando que estoquen. Y te van a tomar la palabra. Y le voy a decir a Ginás, mira, este fue el desgraciado. ¿Se ve la bola de creepies? Ah, ese no hace nada. No, sean buena gente con los y las cosplayers, la verdad. Sean buena gente. Punto. Pero sí, a mí me gustaría volver a saludarla. También quien... Dexter Vines, pues me haría interesante ver qué tiene. Eso sí, me interesan más las conferencias que las firmas, honestamente. O sea, creo que vale mucho la pena escuchar lo que tienen que decir los artistas, los escritores. Entonces, yo estoy esperando las conferencias, la verdad. Sobre todo porque, ¿qué voy a hacer para llevarle a Babsy, a Fletcher? ¿Una tablet o algo así? Yo en Comic solo y es como sigo Batgirl. Imagínate, fírmame aquí mi tablet. ¿Me vas a firmar mi tablet? No, hijo. Por supuesto que no. ¿Puedo copiar tu firma digital? No. Pero pues, sí, a lo mejor comprarle un bonito print o un sketchbook, si trae, estaría padre. Eso sí, a lo mejor. Eso estaría bueno. Ese es buen punto, eso sí. ¿Eh? Un sketch estaría padre de Babs. Sí, no están caros, $600 cacho, algo así. No, mira, no lo había pensado. Tiene buen punto. Un sketchito de Batgirl. Sí. ¿Por qué no? Pues sí. De Batgirl y Dina gritándole a Babs, pues es lo que siempre hace, así que... No, y eso que te grite, Dina, está cañón, ¿eh? Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias a... fue a Salvador Herrera. Luego está Guido Fox. Saludos al Café Comiquero. Mi pregunta es si han leído algo de Osamu Tezuka y qué recomiendan de su obra. Y de repente ya no se escucha ruido de fondo. Sí, qué raro, ¿no? Chale. Ay, qué cosas pasan en este mundo extraño. Sí, que es un mundo extraño y por mi culpa está así. Van a saber que mi hermano tiene una muy mala manía. Sí. De jamás, jamás borra archivos de ningún dispositivo de lo que tenga. Prefiere comprar dispositivos nuevos a borrar archivos. Tengo esa manía de acumulador de archivos. Es todo un acumulador, exactamente. Tengo problemas. Y ahora sí nos pateó el trasero porque de repente estamos acá grabando bien pachones. Y mi hermano suelta la frase que jamás quiero escuchar grabando el Café Comiquero. La grabadora no está grabando. Eso es el equivalente a una patada en el trasero. Dice, no. Es un balde de agua fría, es mala onda. En fin, el chiste es que estaba llena. Ya, o sea, la memoria no es muy grande, 1.8 gigas y cacho, pero para hacer podcast es más que suficiente. Sí, la vacías con regularidad. No te digo que cada semana, que de preferencia sí, pero digamos con regularidad, ¿no? Y se me olvidó, como por meses. Como por meses. Exacto. Entonces, pues, plan B. Plan B, hay que ir al estudio a grabar. Sí, y aquí, ¿y eras aquí? Afortunadamente se perdieron como 5 minutos, ¿no? Sí, pues, te diste cuenta rápido, si no, imagínate. No, si no hubiera volteado, de esas que si no hubieras volteado a ver el dispositivo por ocioso, ahí hubiéramos seguido, ahí estaríamos. Porque tu hermano ya te está aburriendo diciendo tonterías, mejor voy a ver cómo va el dispositivo. Voy a ver si prende el foco, ¿no? Pero si no es por eso, ahí siguiéramos. Ahí estaríamos todavía. Así de, oh Dios. Así que bueno. Bueno. Esto es otra vez el Café Comiquero. Bienvenidos otra vez. Para ustedes no pasó nada, pero sí pasó. Pero bueno. Damos en otro comentario. Vámonos con el de Guido Fox, que ahí es donde se quedó el asunto. Ahí nos habíamos quedado. Y dice, saludos al Café Comiquero. Mi pregunta es si han leído algo de Osamu Tezuka y qué recomiendan de su obra. Carnal. He leído poquito, pero sí he leído. Ok. Leí Adolf. Adolf, muy recomendable. ¿Qué es este? Trata de un homónimo de Adolf Hitler, ¿no? Sí, fíjate que es curioso, la leí ya tiene algunos años y despuesito, como meses después, vi esta película del dictador de Chaplin. Ajá. Es parecida. ¿A poco? O sea, no se trata de un homónimo, pero es alguien que se parece mucho a Hitler. O sea, se me hizo muy curioso, fue una época extraña en la vida, de esas coincidencias, ¿no? Nunca terminé de leer Blackjack. De un médico acá con ciencia médica rara. Sí, sí, sí. O sea, él era un gran médico, pero no era el más ortodoxo. No era el más ortodoxo ni con el mayor escrúpulos. No sé si haya versión animada de esa película. Quién sabe. No, yo no estoy seguro. Y pues hablo mucho de Tezuka porque él era médico. Él era médico de profesión. Y no leí, pero sí vi Astro Boy, la serie original. Uf, casi completa, ¿eh? Padre esa serie, sí. Pero fuerte la temática. Sí. Pinocho moderno, mala onda. Está muy buena. A la que nunca le pude entrar, la verdad, nunca. Más no pude fue la de Kimba, el León Blanco. Simba. Simba, ¿no? Kimba. No, nunca pude. No, la que también yo más o menos seguía era la Princesa Caballero. No sé cómo se llama en japonés, pero la pasaban en TV Azteca. Antes de la. En la época de la Princesa de los Mil Años. Y en la época de Saint Seiya y todo ese rollo, ¿no? Divertida también, pero sí. Fíjate, creo que hay una editorial, creo que es Astiberri, que está haciendo traducciones al español de España, y unas ediciones súper bonitas, o sea, unos hardcovers preciosos de varias obras de Tezuka, no de las más comerciales, no de Astro Boy, por ejemplo. Está trayendo a Adolf, varias historias que son como más serias, unas que son románticas. Y están disponibles, los he visto en el péndulo, fíjate. Y en bonita portada de pasta dura. Caritos, pero valen la pena, valen la pena. Y digo también, no sé si, de ese no lo leí, pero es otra película que me gustó mucho, es Hinotori, el pájaro de fuego. Oh, sí. Buenísima también. Todas esas son recomendables, ¿eh? Sí, totalmente. El siguiente comentario, carnalazo, es de. De hecho es Marte Gracia. Marte Gracia, alias Baphomet. Es Marte Gracia, Baphomet. Por cierto, saludos a Marte Gracia, él es la mera onda. Es la onda, sí, no. Es otra cosa. Cae súper bien, o sea. Sí. Si alguien que es alivianado en la vida, creo que es Marte, ¿eh? Le podemos aprender mucho a Marte Gracia. Dice, carnales, aquí el fan número del Café Comiquero. Es al revés, Marte. Nosotros somos fans tuyos, pero sí, bueno. Totalmente. primero que nada, felicitarlos por su labor tan... No voy a decir groserías, Marte. No nos pongas en esa situación. Somos lindos nosotros. Somos buena gente. Y por ser gente bien true. Muchas gracias, Marte. ¿Alguna vez Carmix contó al aire el origen de su sobrenombre? Sí. ¿Qué decirlo? Develando que alguna vez hizo un cómic. Lo he intentado. Me encanta. Mi pregunta es para el señor Don Rata Master III. Rata Master III. Rata Master, ok. No, bueno, vamos a empezar a rolar de apodos, porque ese me encantó. Rata Master The Third. No, bueno, Hay un asunto ahí con Avatar, pero bueno. ¿Alguna vez has participado en la producción de un cómic? Gracias por ser otra vez buena gente. Y saludos desde Monterrey, pues saludos desde Mordor. Saludos desde Mordor hasta Monterrey. Pues mira, yo nunca... No. Cómic, hacer cómic para mí no era lo mío. Pero quién sabe si... Pero sí. Quién sabe... Lo que sí es que yo no podría hacer cosas épicas, Tendría que hacer algo más. No, lo mío es la comedia y el humor. O sea, cosas que nadie se tome en serio. Tendría que hacer eso, porque no. No, yo no. Si no, no quieres hacer aquel. Algo grim and gritty. La obra. El Watchmen mexicano, ¿no? Eso también se escuchaba mucho en el cómic de México hace muchos años. Sí, yo no podría hacer. Un Tolkien, yo soy más de un Monty Python, o sea, sí, definitivo, no puedo, o sea, más de Broken Lizard y cosas. Sí, a mí me, o sea, si empiezo a escribir historias, así, me gana por hacer tonterías con ellas. Pues no estaría mal, Pues quién sabe, no sé, o sea, pero sí. Y es que la comedia no es fácil, Dicen que no es fácil. A lo mejor cuando tienes una visión de vida medio fea se te hace más fácil. Sabes, creo que el gran secreto de la comedia es el ritmo. Sí, porque, bueno, en las historias en general, ¿no? Pero por ejemplo, la receta básica de la comedia es ritmo más sufrimiento de alguien más igual a comedia. Uh-huh. O sea, toda la comedia está basada en que alguien va a sufrir. Y te rías de eso. Pero es el momento en el que hacer, en el cual hacerlo. Y cómo hacer. Exactamente. Por ejemplo, si mi hermano se da un santo guamazo por estar jugando en la silla, me voy a reír. Mucho. Ya me quedo quieto. Pero, en cambio, En cambio, si se acabó la memoria. Ese es un gran punto. Se acabó la memoria, pero pasaron solo 5 minutos. ¡Ah, qué bonito! Si hubiera acabado la memoria y me dices 2 horas después, fuck you very much. Ay, no hubiera sido bonito. Ahí ya no es nada de comedia. Ahí es drama. Es el momento. Mira qué buen ejemplo. Sí. Eso trata el momento. No es como que tenga pretensión de hacer cómics, la verdad es que no estoy en eso, la verdad. Pero si en algún momento se me deschavetara la onda y quisiera hacer algo así, me iría por el lado de comedia. Fine, me gusta la idea. Sí, es un buen ejemplo. Y pues saludos, Marte, muchísimas gracias. Saludos, no sé si vaya a venir a la mole. Si no es así, pues ya después te caemos ahí en Monterrey. Ah, estaría padrísimo. Y si vienes, pues ahí te damos tu abrazo en la mole. Sí, por supuesto. No, y somos fans, somos fans. Síganlo como colorista en Marvel. Ahorita va, creo que ya va a empezar con Spider-Man. Spider-Man. Entonces, gran chamba, Bueno. Sí. Excelente, felicidades y felicidades, Marte, y muchas gracias. Gracias de verdad por escucharnos, gracias totales, en serio. Totalmente. Tenemos también a Braulio Balcázar. Dice, hola Carmix y Rul Ratacusca. ¿Qué hubo? Quería pedirle su opinión sobre Convergence, ya que cada que lo menciona como que se ríen y lloran internamente. ¿Tan malo es? No es malo, no. Es inofensivo, Yo leí un número y dije, nada. Y además, si saben de alguna otra tienda de cómics, aparte de las dos ya muy conocidas aquí en México, donde pueda comprar títulos como Fight Club 2 o Providence de Alan Moore, ya que se agotan como pan caliente. Ok, bueno, de la primera de Convergence, pues es que no es malo, es un evento de transición, fue inofensivón. Yo leí algunos de los tie-ins, leí como 2 números y dije, mejor me cuentan cuando ya acabe. Y pues ya acabó, y básicamente el punto es de que, ¿qué crees? El multiverso existe y podemos hacer lo que se nos dé la gana con los cómics. ¡Qué novedad! ¿No? O sea, que no se podía antes. Que no se podía. Teníamos que hacer una excusa. En realidad no, era ganar dinero. Ajá. Pero creo que el resultado, como bien dices, ¿no? La ida al dentista pagó. Y ahorita creo que pues, puede haber cosas muy chidas en DC con puede haber cosas interesantes. Sí. Una de ellas es que, por ejemplo, creo que Superman pre-Flashpoint y Lois Lane pre-Flashpoint, casados, quedaron en el universo de los nuevos 52. Y ahora están como que escondidos porque también tienen un pequeño. Entonces... Está interesante esa premisa, Un baby soup. Baby soups, ¿no? Estaría bonito. Entonces está bien, ¿no? Normal. Entonces creo que valió la pena, pues que bueno, ya pasara todo eso. Y mira, creo que aquí lo van a publicar, creo que recopilado. Mira, ya que está recopiladito y bonito, pues yeah, léanlo con calma, ¿no? Ya, ya es como leyenda y pues listo, ¿no? Porque la verdad, Flashpoint, yo lo sentí así, ¿eh? De que fue de, ah, tenemos que relanzar el universo porque no estamos vendiendo. Ah, esto es una historia ahí más o menos. Haz que Flash corra. Haz que Flash corra rápido otra vez, porque siempre pasa lo mismo con él. Y que se reescribe el universo. En ese sentido, ¿sabes cuál es mejor evento que Flashpoint? ¿Cuál? Shinepoint. El evento de Living with Shine. Claro. ¿Sabes en cuántas viñetas arreglaron, en cuántas páginas se arreglaron esa? En una. Y es lo mismo. Lo resuelve un velocista. Bueno, lo crea el universo Shinepoint, lo crea un velocista. Claro. Que se llama Rapidín. Por supuesto. Claro que tenía que llamarse así. Entonces, ¿quieren leer la versión resumida, corregida y aumentada de Flashpoint? Lean Shinepoint. Busquen Living with Shine. Está increíble, la verdad. Ok. Y de la otra pregunta. De la pregunta de dónde comprar cómics como Fight Club 2 o Providence. Que no sean las tiendas ya conocidas. O sea, ese fantástico. Y de Comics. No. Pues está Comics México. Ah, cierto. ¿Sí? Comics México, ahí por Avenida de Revolución número 50, si mal no recuerdo. Cerquita de Metro Tacubaya y el Metrobús. ¿Qué? La Salle. Es más cerca del Metrobús. Sí, de La Salle. Que del Metro Tacubaya, sinceramente. Sí, sí. Y aparte está más bonito por ahí. Si no se atraviesen Tacubaya, ¿san? Sí, no se los recomiendo, sobre todo ya está más tarde. No. Sí, solo que se sientan muy osados ustedes, pero. Pero pues allá ustedes. También está otra que es. Global Comics. Planet Comics. Planet Comics, allá por este. Patriotismo. ¿Y por patriotismo? Por patriotismo, sino del Metro. Patriotismo. Sí. Es, me parece que es en la esquina de Patriotismo y Holbein. Yo antes, hace muchos años trabajaba por allá. Entonces sí, por ahí también. Por ahí. También tiene surtido de cómic en inglés. Sí. Manejan sus presiones. Está surtido también. Sí. Si vive más o menos por allá, por esas zonas, por la zona de Insurgentes, Parque Hundido y demás. Ah, eso les queda a todo dar. Sí, ese queda bien. Ah, ¿qué otro tenemos? Mira, si ya lo quieres como recopiladito, también está Can Comics. Digo, ahorita están en sueltos, pero cuando salga recopilado, Can Comics, que está enfrentito del hemiciclo a Juárez, ahí en Bellas Artes. Traen mucho en español, de Norma, etcétera, pero también traen en inglés. ¿Qué otro también? Bueno, está también Antihero Shop, que está por canal de Miramontes, que es la tienda que también auspicia ahí Gustavo Martínez de la Quinta Dimensión. Saludos a Gus. Sí, ese es más, mucho más para allá. Ajá. También está la Torre de Babel Comics, que está ahí por el Metro Tacubaya. Ah. Que esa por ahí atiende el Bionic Master. Saludos al Bionic. Saludos. Entonces, muy seguramente también lo pueden conseguir. Y bueno, si viven, digamos, ya en otros estados de la República, digo, no sé, Antihero Shop de Puebla, puede ser. Hacen envíos. Y también están las bonitas tiendas online, ¿no? Si quieren que se los manden así directamente a su casa, también se puede. Muy bien. Y la otra es, bueno, ya después dice, muchas gracias, sigan así, con esos podcasts muy chipocludos, chéveres, chirindongos o como ustedes prefieran llamarlos. O como Marte nos dijo que también se puede, pero... También se puede, pero pues digamos que es horario familiar, ¿verdad? Sí. Es la onda, el Marte. Es la onda. Luego, Brandon Dorden. Hablando de Fight Club. Hablando de Fight Club. No hables de Fight Club. Es la primera regla. La segunda regla es... No fucking talk about Fight Club. Pero bueno. Sí. Y de saludotes, Carmex y Rol Ratakuska. Me gustó cómo lo escribió. Ratakuska. Oh, mira. En ruso. Está buenísimo. Mis dudas son... ¿Qué series o películas son las que ven en doblaje en español latino y por qué? A ver, ¿qué te parece si nos damos una pregunta? Sí. Okay. None, ninguna. Bueno, ya actualmente no, pero por ejemplo, series que en su momento vi en español latino, ya no puedo verlas en otro idioma. Como Mikami, como Robotech, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, cosas de esas, ay, lo siento, pero no, ya no puedo verlos en otro idioma. Sí, no. ¿Sabes con cuál me pasó? O sea, que se vivió esa transición, que dejé de ver la televisión abierta y después conseguir la serie en otros lados en inglés, no me supo igual. ¿Cuál? Smallville. Ajá, la veíamos en español de Canal 5. Canal 5, ¿no? Sí, y después ya como que verla en inglés. Ay, uno más no me sabía. Sí. Pero yo creo que, fíjate, muchas veces no es de qué tan bueno o malo sea el doblaje. Que hay que ser objetivos cuando no lo es, ¿no? Sí, que normalmente es muy bueno, ¿eh? Pero creo que es de cómo te acostumbras a verla. ¿Cómo la conociste y te quedas con eso, la verdad, ¿no? Por ejemplo, mi hermano empezó a ver Avatar en español y yo así como que, no, dude. De hecho, no, ya la estuve viendo en inglés, que voy al final, ya terminé la temporada 2, por cierto. El libro 2, que es Tierra. Tierra. Qué chulada de serie, maravillosa serie. Sí. Amé la serie, ¿eh? Yo la vi siempre en inglés y como que me quedé en inglés, o sea. Sí, y no es malo el doblaje en español, ¿eh? De Avatar, pero se me hace mucho esto que le digan, Tierra Control, Agua Control, ¿no? O sea, Bending. Es Bending, pero es que también eso de doblar la tierra, doblar el agua, pues, es raro. Como que no te da la... Sí, es Airbender, ¿no? O sea, doblador de aire. Entonces, maestro aire. Okay. Te da más la idea y creo que es una traducción correcta y acertada. Pero, dicho eso, me gusta más en inglés. Y normalmente las series de televisión y películas, pues sí, en su idioma original. Lo prefiero porque aparte pues notas el trabajo del actor, ¿no? Tanto si es una película con live action o doblaje, notas el trabajo de del actor. Sí, curiosamente cuando es una película animada a mí no me hace un problema. Hay algunas que prefiero por mucho el doblaje de aquí. Y hay otras que en inglés no son asombrosas, como El Rey León. Sí, pero sabes, por ejemplo, cuál es bueno en inglés, pero nada, dámela en español, Los Increíbles. Ajá, sí. Por ejemplo, esas de... No, lo siento, no. Toy Story, por ejemplo. Toy Story la prefiero más en español. Sí, también, o sea, no... En inglés, sí, es un buen trabajo Tim Allen, sí, bla, bla, bla, Tom Hanks, bla, bla. Las Locuras del Emperador en español es muy chistosa. Sí, verdad, o sea, es muy buena. Lilo y Stitch, por ejemplo... Ah. En cualquiera, ¿eh? Ahí sí, en cualquiera, los dos me hace gracia. Bueno, ¿cuáles son sus gustos culposos? Pues yo no tengo. Yo insisto que... Nada te da culpa. Nada te da culpa. Todo. Yo es man, fuck it, o sea. Pues, pero bueno, pues puede ser en cómics, libros, pues no. No. Es algo que me dé pena, pues te digo, puede ser ese de Ame Comic que digo, ay, pues nomás lo compré porque se ve bonito, pero pues hasta ahí, la verdad. Yo soy consciente que unas cosas que veo y consumo son medio ridículas si quieren, pero pues, total. Anyway. O sea, soy fan del cine serie B, o sea, ¿qué esperaban de mí? ¿Te gustan los kaijus, no? Me gustan las películas de Godzilla de los 70s y de los 70s. Por supuesto que... Y la saga de Tremors. Y la saga de Tremors. O sea, bueno, Tremors es bueno. Bueno, más o menos. Hay unas partes que no tanto. Pero digo, en Godzilla, por ejemplo, es ridícula y todo, pero ahí la ando viendo. Y no me da culpa. ¿No? Me encanta. Alto, hasta lo disfruta uno. Hasta me encanta presumirle, ¿no? ¿De dónde puedo comprar el artbook de El Santos? Ay, pues va a ser en La Mole. En La Mole. En La Mole va a haber un stand de la fundación Make-A-Wish. Que sí. O sea, la compras por 30 pesos. Es donativo mínimo 30 pesos. Puedes dar más. Y es para... Sí, den más, por favor. Den más, ¿no? 10 pesitos más. O sea, 10 pesitos, ¿no? Más. Para que... Pues bueno, pues, la idea de Make-A-Wish es cumplir el último deseo de un paciente en fase terminal, normalmente niños. Entonces, pues, es una muy buena causa y la pueden conseguir. Ahí es donde el único lugar donde van a poder conseguir el artbook. Exactamente. Pues sí. Y busquen conseguirlo ahí, o si no pueden venir a La Mole, piden a alguien que se los envíe. Uh-huh. Y no paguen más, no paguen reventa. No, o sea, paguen lo que quieran dar, ¿no? Claro. Pero no. Pero, o sea, si alguien ya lo compró, ya te lo vendo en 500, chico. Ah, pues toma. No, porque ya no es para la fundación, ¿eh? No, ya es para para la fundación de los cimientos de mi casa. Bro. Exacto. No, la verdad no. Y dice, por último, pero no menos importante, ¿podemos casarnos con nuestras primas? ¿Podemos casarnos con nuestras primas? No, no se puede. No, no es legal. No es cierto vivir aquí, hijo. Sigan haciendo este magnífico programa, la verdad me divierte mucho escuchar a gente ordinaria. Somos ordinarios. Y bien ordinarios, ¿eh? Somos unos gatos acá. Ordinarios como ustedes, hablar sobre cómics y temas muy geniales e interesantes. Me identifico mucho con los dos. Un abrazo. Ay, claro. Y gracias totales. Gracias a ti, Brandon. Yo sé, Brandon. Sí. La intención es... La intención de que, o sea, tenemos los pies en la tierra, tratamos de, ¿no? Sí. Los pies en la tierra, pero la cabeza anda por otros lados. Pero son... Bola de ordinarios ustedes. Me encantó. Me dio mucha risa. Me encantó. No, sí, pero igual, no, muchas gracias. Sí, gracias por escucharnos y pues por cada semana estar ahí. Aquí andamos, se quedó con mucho gusto. Aunque sea haciendo trampas con Jump Sessions, pero. Sí. Denos chance, tenemos mucho que leer. Manuel Alarcón dice, saludos Carnix y el innombrable. Saludos a Carlos Alín. Innombrable, de Rata Master III. Me gusta, Rata Kouska, como Rata Kouska. Uy, mira. Ruso, está bien. Mira. Me gusta. Quisiera saber qué opina acerca del doblaje. Mira. Por lo que a veces entiendo, ustedes ven las películas y series en su idioma original, lo cual, según yo, muchas veces es preferible. Pero también soy muy fan del doblaje al español. ¿A ustedes qué les gusta más? Pues más o menos ya lo contestamos. Depende, ¿no? De la producción. Por ejemplo, hay otra persona que me acordaste. Otro doblaje que prefiero por mucho es el de Tremors. Ah, sí, qué divertido. Es que está muy divertido. Y si alguien me puede dar un link o algo así para conseguir la serie de Tremors en español latino, que así fue como originalmente la vi, hijo, se los voy a agradecer siempre, porque yo nada más la encuentro en inglés. ¿Mm? Sigue siendo muy buena, pero en español tenía su toque. Tenía su toque. Pues carnal, yo creo que nos vamos a un corte musical. Sí, porque sí, ya sí. Que este... Pero nosotros se pasan el resto de tiempo, pero ustedes no. Exacto. Yo tengo canción. Tienes canción, pero antes de ir a la canción quisiera anunciar que tenemos promoción. Ah, tenemos promoción. Tenemos promoción, exactamente. Que para ganarse esta promoción lo vamos a tener al final del programa. Ok. Pero esta promoción, pues digamos que es un acuerdo de nuestros patrocinadores, ¿no? Patrocinadores, bueno, ok. Que es... es una... Pues digamos un acuerdo que hicimos ahí con una tienda virtual que se llama Freaky Universe, que pues ya tienen algo de poquito de tiempo en el mercado, pero pues que están empezando a crecer. Y mira, Freaky Universe es una tienda virtual, la cual se inició, dice aquí, por coleccionistas para coleccionistas. O sea, lo que buscan es dar precios justos. Eso está padre. Muy bueno. Dice, qué buen objetivo. Dentro de nuestro catálogo contamos con productos para coleccionistas y productos para regalo, como tazas y juegos para todos los gustos a los mejores precios, ante un mercado lleno de acaparadores y precios excesivos. Okay. Justo precisamente en el, ¿cómo se llama? Friday, en el Force Friday, ¿supiste eso? De los de Star Wars. Que ayer se vendieron las primeras chunches de episodio 7 y todo el mundo sangró por ellas. ¿Sangró? Sí, o sea, ya no peleó, sangró. Entonces, okay. Bien por ellos, bien por Freaky Universe, que procuren eso. Un buen objetivo. Freaky Universe ha ido creciendo poco a poco. Ya tenemos un año atendiendo a clientes locales y de entero de la República. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes figuras como gadgets, juguetes, juegos y coleccionables a los mejores precios. Una entrega a tiempo y precio justo es el valor más importante para nosotros. Eso, China, eso a vos me agrada. Así sí. Y precisamente Freaky Universe tiene para ustedes un obsequio, un regalo por parte de Freaky Universe a través del Café Comiquero, que es... Te hace falta ver más Flash, carnal. Es el Funko Pop de Flash, que está súper bonito. Sí. Los Funkos en general todos son bonitos. Hasta las cosas más... Bueno, vi un Funko de Nosferatu y se ve tierno el condenado, o sea... Ah, oh, Nosferatu. Así que, sí, eso, Freaky Universe tiene para ustedes el Funko Pop de Flash, muy muy bonito. Y para ganarlo vamos a hacer unas sencillas preguntas, una trivia, al final del programa, para que se queden escuchando el programa, evidentemente. Y el ganador pues lo vamos a dar la semana que entra. Para participar únicamente, pues como ya lo hemos hecho antes, manden sus respuestas por favor a través del correo electrónico a elcafecomiquero@hotmail.com. Repito, elcafecomiquero@hotmail.com. Y el primero que envíe sus respuestas correctas, pues será el ganador. ¿A partir de cuándo? A partir de que salga el programa, a partir del domingo. Sí, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a que salga el programa. Vale. Entonces, el primero que que conteste las preguntas correctamente, o sea, porque puede ser que haya sido el primero en mandar las preguntas, digo, las respuestas. Pero si te falló una... Pues yo puedo mandar todas las preguntas. Pero si te falló una, pues ya... Lamentamos. Next, ¿no? Entonces, abusados con eso y pues eso lo tendremos al final del programa. Y carnal, ¿con qué canción nos vamos? Ah, yo tengo canción para hoy. A ver. Porque tiene significancia para mí. Ah, ok, venga. Sí, la canción es Don't Call Me a Liar. Don't Call Me a Liar. De Florence and the Machine. Ok. Después les digo por qué. Perfecto, regresamos un momento al Café con mi Cara. I'm not calling you a liar, just don't lie to me. I'm not calling you a thief, just don't steal from me. I'm not calling you a ghost, just stop haunting me. And I love you so much, I'm gonna let you. I'm not calling you alone. empezamos, vamos a escuchar. Ah, por cierto, se llama I'm Not Calling You a Liar. The Florence and the Machine. Ay, te digo, tiene significado esto para mí porque yo soy una persona muy ocupada con esto. Soy un adulto responsable con responsabilidades en el mundo real. Así que ayer viernes me quedé jugando Dragon Age 2. Okay. Me dispuse a acabarlo. ¿Y lo acabaste? Lo acabé. Esta canción, I'm Not Calling You a Liar, es con la que empiezan a rolar los créditos finales. Wow. Después de ese precioso y horrible final, todo críptico y enigmático. Y yo estaba acá en mi bronca, ¿no? Dije, ya lo acabé, el feliz, ¿no? Me puse no sé qué cosas mientras rolaban los créditos, porque quería ver si vi alguna escena extra o algo así. Y alguna vez me la han hecho, ¿no? No hay. No hay. No, no hay. Me fui al demonio. Y empiezo a escuchar esta canción. Empiezo a escuchar esa. Inmediatamente desde que escuché la voz, I'm Not Calling You, le dije, Florence. Y eres fan, ¿verdad? Yo soy fan de Florence. Yo soy fan de Florence and the Machine, de verdad. Y dice, ¿cómo puede ser que esté el soundtrack en esto? No, es genial, es fantástica. Muy bonita la canción. O sea, muy me gustó bonita, mucho, sí, muy sí, bonita. Yo no la conocí, soy honesto, no conocí la rola. Y pues, aparte del hecho de que esté dentro del juego de Dragon Age, que tanto nos hablas de ese juego. Algún día tendrías que hacer un especialito de eso, ¿eh? Mejor no, porque voy a aburrirlos. No creo. Si me padre pasar ahí hablando un montón de tonterías. Who knows, pero bueno. Por cierto, hoy pasamos por una tienda de cómics allá fantástico. Están todos los cómics de Dragon Age. ¡Van caritos! De Dark Horse. De Dark Horse. Van a estar ahorita 3 series. Ay, es de esos días donde por fin encuentras algo que sí te quieres llevar. Y no puedes hacerlo. Pues lana. Porque no traigo dinero. Bueno, aunque hubiera traído, estoy agarrando para otras cosas. Xbox One, perdón. Y así como que... fuck. Pronto. Sí, se sintió feo, ¿no? Sí. Es pérdida, yo. Así de bueno, todo por eso vamos a poner la rola, ¿no? Solo por eso pongo la rola y me acuerdo de que el juego está magnífico, de veras, con ganas. Tienes ganas. Un día me tienes que platicar un poquito más de ese juego. Digo, yo más o menos los he visto cuando los juegas de repente. No he seguido la historia. Luego llega a mi casa y si de aquí, déjame, estoy matando dragones o algo así, ¿no? Y la verdad, por lo que me has platicado, la historia está muy cañona. Sí, es muy intensa, ¿no? Está muy intensa, sobre todo que los tres juegos de Dragon Age que van hasta ahorita están conectados. Se empieza en Dragon Age Origins, jajaja. Le sigue el TOS. Termina con Inquisition. Y es lo padre, que si tienes tu cuenta conectada, lo que hiciste en el 1 van a repercutir en el 2. Y lo que hiciste en el 1 y el 2 va a repercutir en el 3. Wow. Por lo cual ya tengo miedo. Porque siento que la ha regado en varias cosas. A ver cómo sale, ¿no? Para quien haya jugado el 2, yo dejé ir al terrorista que hizo toda la bronca ahí del 3. Así que, ay Dios. No, pues se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Es de BioWare, ¿no? BioWare. Muy buenos juegos que hacen estos cuates. De ellos es también Mass Effect, Knights of the Old Republic. Nunca he jugado Knights of the Old Republic, que es un juego de Star Wars considerado el mejor. Mass Effect ahí lo tengo también los tres. Y ahí voy en el 2, ahí voy. Ahí la llevo. También regando mis decisiones, por supuesto. Seguramente alguien se va a morir y voy a chillar otra vez. Oye, que viene el cómic de Dragon Age, la nueva serie es la de Mage Killer, ¿no? Mage Killer viene... De Greg Rucka viene para noviembre, diciembre me parece. Y se ve estupendo el arte, es otra cosa. Bien, carnal. Y bueno, pues antes de regresar con la Jam Session, quisiera mandar un saludo a Luis Daniel, que pues es un escucha del programa, muy joven él, tiene su canal en YouTube, y que pues nada más quisiera mandarle un saludo y pues decirle que muchas gracias porque nos regaló unos dibujos bien padres. Una versión Funko de Korra, que está súper bonita, para acá, para mi carnal, para el niño rata, Rul Ratacusca, Rata Master 3000, Rata Master 3. Rata Master 3000. No se me sonó como el Sega Master System, ¿no? Sí, no, aguanta. Y a mí, pues, un Batman. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Korra es mejor. It's Batman. Pero bueno. Y pues un saludo a Luis Daniel, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos y por esos muy, muy bonitos detalles. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Y nos vamos con la siguiente pregunta, comentario, es de Necro Jager Hinojosa. Me encanta el nickname, ¿eh? Necro Jager. Necro Jager. Entonces, pienso Necro Jager, soy el tararán, tararán. Pero con necromancia acá. Sí. ¿No? Saludos amigos del café, ahí les van unas preguntillas. A ver, uno, Ratacusca Furiosa, ¿ya tuvo oportunidad de ver la película live action de Shingeki no Kyojin? Bueno, no ha salido. Pues ya se liberó este filtro. Ya sabes. Ah, no. Pero en cine no va a estar aquí. Y fíjate que no me interesa verla. ¿No? No. ¿Por qué? Me gusta mucho la serie, me gusta mucho el manga. No quiero que me la descuarticen con una película. Yo sí la quiero ver, a ver qué tal. ¿Sí? Sí. No sé. Estoy muy escéptico. ¿Estás escéptico? Muy escéptico con eso. Digo, lo digo porque se le ha criticado mucho. Ah, mira. Y yo escribí una columna donde comento que lo que la gente no entiende es que esta adaptación se va por otro camino diferente al manga. Ah, ok. Entonces ya. Ah, ese es una buen, es un muy buen punto para verla entonces, ¿eh? Porque no vas a ver la misma historia. Así sí. Ah, okay. Así sí. Ah, mira, ya con esa recomendación ya cambia la cosa. No, fácil, no era tan difícil. Mira. Pues hay que verla. Sí, ok. Pero mira, voy a esperarme a que salga bien. ¿Pero dónde? En el cine no va a salir. No, la voy a importar tan fácil que... ¿Cómo es eso? Bueno, eso sí. Creo que salió en cines, ¿no? En cines en Japón. Sí, en Japón. O sea, pero me espero a que salga el Blu-ray internacional y ya. Ajá. O sea, también... Que estaría muy padre que estuviera aquí en cines. Ven, mínimo en una de esas funciones así como... De medianoche. Medianoche. Ahí en el cine La Diana, donde luego ponen las de los Beatles. Sí. Pues sí. O sea, estaría padre. No se va a hacer, no creo. Pero estaría padre. Una proyección en la mole, pero bueno. No estaría mal, la verdad. Ok, sí, cobras por una entradita, ¿no? Pero pues, Pero oye, no, sí aguantaría, ¿eh? Quizá no en esta edición de la mole, seguramente no. Pero en una futura edición que tuviera esa proyección y esté Gerardo Sandoval, que... Ándale. Que es el dibujante del de Attack on Marvel. Malita la historia, él no tiene la culpa, pero la historia es... No hay historia. Así el dibujo es bonito. El dibujo es muy bonito, pero la historia no tiene historia, punto. Pero él está muy como que... Él es fan, o sea, se de buena fuente que a él le gusta este Attack on Titan. Entonces estaría muy padre salir su presencia y una plática, qué sí, sé yo. Sí, ojalá. Ojalá, se pongan con las pilas. Jorge, por cierto, feliz cumpleaños a Jorge Tobalín. Es cierto, es su cumpleaños. Sí, hoy que estamos grabando. Que estamos grabando. Es su cumpleaños de Jorge Tobalín. Ya pasó hace un par de días, bro. Editor de Bruguera Comic Books y corretador editorial, como dice él, de Comicase. Y pues encargado de prensa, si mal no recuerdo, o no sé qué función tenga ahora en la mole, pero pues un la feliz cumpleaños. Que nos enteramos era el encargado de prensa. Exactamente, pues feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jorge. ¿Eh? Pues ya te encargamos hacer una función de prensa, una función de Attack on Titan, estaría buena. Estaría padre. Si lo hacen, digan quién les dijo. No es cierto, no, pero bueno. Está bien. Segundo dice, ¿qué les dejó el run de Daredevil de Mark Waid que acaba de terminar? Pues ya terminó. Yo no he visto los finales de las series que he estado siguiendo. Pues me da un poquito de cosa también por eso. Pues es que sí, es como triste. No, no he querido, ahí lo tengo y no he querido leer el de Hawkeye. Yo tampoco, no quiero que se acabe. Quiero releerlo todo. Ahí tengo ya, por fin ya conseguí el de Captain Marvel. No quiero leerlo todavía. Uh-huh. No sé, soy muy sentimental. La versión de Kelly Sue DeConnick. Soy muy sentimental a veces. Pero pues la verdad muy buena serie, ¿eh? Sí. De hecho me gustaría que hiciéramos a lo mejor un especialito, ¿eh? De Mark Waid. De Mark Waid. Aguanta para un buen especial, ¿eh? Nada mal. Sí. Hicimos uno de Hawkeye. De Arrow Morado o Batman Morado. Arrow Morado, que no aguante uno de Daredevil, ¿no? Uno de Batman Ciego, Rojo, ¿no? Que es Batman Rojo y Ciego. Sí, aguantaría, estaría muy chido, ¿eh? Sí, pues mira, yo lo estoy siguiendo ahorita en español también, por parte de Televisa. Y muy buena serie. O sea, Chris Samney dibuja increíble. Es un dibujo muy sencillo, pero bien hecho, muy bien contado. A mí se me hace que es el tipo de dibujo que le queda a Daredevil. Sí. No minimalista, pero entre más sencillo, mejor. Y su elenco de apoyo que le fueron poniendo la juez McDuffie, la abogada McDuffie, me cae súper bien. Todo lo que pasa con Foggy Nelson. Foggy es un gran personaje. Lo del cáncer que le dijo fuerte ahí. No me encantó que regresara Bullseye, pero me gustó cómo regresó. O sea, el cómo fue muy diferente. Pero mira, es que la forma en la que se había ido, no. No. Tenía que hacer algo mejor. Se tiene que ir de otra manera. Pero el villano que introdujeron gracias a Bullseye, el de Ikari, me encantó. Así que, pues, hay que hacer un especial, definitivo. Sí, me gusta la idea. Otro dice, ¿están leyendo el Archie de Mark Waid? No todavía, ¿eh? No todavía, pero sí le tengo ganas. ¿Ves Mark Waid y Fiona Staples? Sí, yo me espero al trade. Yo espero que se junten un par de números. Yo me voy a esperar al trade, o sea, la verdad es que los precios del dólar están caros. Están caritos, ¿eh? Sí, así que les han perdido los números que van hasta ahorita. Pues no lo he leído, yo me voy a esperar al trade paperback, definitivamente, el primer volumen. Es un must, o sea, pensar que es Mark Waid y Fiona Staples redefiniendo a un ícono de la cultura pop, yo creo que es un no-brainer, ¿no? O sea, es seguirlo a ver qué tal está. Sí, por lo menos el primer arco a ver qué tal le sale, y ya, Que por cierto, también viene la serie de Torombolo, ¿no? Joker, Torombolo con guión de Chip Zdarsky. Oh, ¡ay, Dios! A ver qué sale. Miedo. A ver qué tal. Dice, ¿has leído el nuevo cómic de Sabrina la Bruja Adolescente? ¡Ah, sí, está bien creepy! Ay, el que es, es como... Es ¿qué será? Es como The Craft, pero más creepy. Pero creepy, con Sabrina. Con Sabrina. Es que ella es la responsable del apocalipsis zombie en Afterlife with Archie. Que mira, Roberto Aguirre sacas en Afterlife with Archie, bien. Pero este cómic de Sabrina, sí está bueno. Está creepy, pero está muy padre. A mí sí me está gustando. Ok. Sí lo recomendaría, Voy a echar un ojo. Es que no te imaginas eso. O sea, no. En la cabeza de muchos, sobre todo si crecieron en los 90s, Sabrina es Melissa Salem. Joan Hart. Con la tía Zelda y la tía... La tía Hilda y la tía Zelda. Y Salem. Y Salem mordaz como de eso, ¿no? Por ese caso. No debes detener el tiempo y... No me la imagino provocando apocalipsis zombie. No, sí, de veras que sí te cambia la expectativa. Y mira, qué bonito que Archie Comics se atreva a hacer algo diferente con sus personajes. Me da mucho gusto. Ya era hora, ¿no? Sí. Porque tiene... Mira, puedes jugar con los tropos de Archie, ¿no? Los clásicos. Y voltearlos de cabeza en una situación así, vale la pena, ¿eh? Sí, claro. Dice, digan sus peores experiencias en tiendas de cómics y quémelas para evitar ir a esos lugares. Ya no vamos a quemar. Pero las peores experiencias, yo ya conté una, ¿te acuerdas que te conté hace poco? Sí, allá que en Mordor. Una tienda allá en Mordor, exactamente, que pues nada más por abrir un cómic, o sea, ni hola, ni buenos días, ni nada, ni qué le ofrezco, ni qué le ayudo, ni nada. Y nada más por ojearlo así tantito, o sea, yo sé cuidar los cómics y que te digan, pero no lo abras así porque se maltrata. Oh, que la canción, o sea, pues sí quiero comprarte, o sea, sí, esa fue una experiencia muy molesta. Mira, mala experiencia, no por la tienda, sino por lo que le pasó, fue con Badabing. Ah, en paz descanse, Badabing. Un minuto de silencio por Badabing. Ya listo. Estaba ahí por Zona Rosa. Sí. Tienen muy buen surtido. Sobre todo en TPs y hardcovers. Cositas raritas. Europeo. Está muy bueno. Y me acuerdo que la última vez que quisimos ir ahí. Ya no la encontramos. Ahí compré el primer hardcover de Invincible, fíjate. Sí. Ahí fue. Y el de Why the Last Man. El de Why the Last Man. Sí, el volumen 1 o 2, me parece. Y a muy buen precio. Aparte estaban a buen precio. Aparte estaba súper ubicada, o sea, estaba cerquita del Ángel de la Independencia, no tenía pierde, ¿eh? O sea, estaba muy, muy bien. Creo que el gran problema de Badabing fue pues que le quieres entrar al tema de traer suscripciones o de cómic semanal y no te da para eso, pues quizá el abocarte al TP, hardcover, novela gráfica, etcétera, pues te hubiera ido mejor, ¿no? Es una lástima, es triste esa, ¿eh? Es triste. Sí, esa es mi peor experiencia. Digo, la tienda era genial. Sí. La atención era muy buena. Sí, personalizada esta. Sí. El problema es que la última vez que quisimos ir, que ya no la encontramos, pues sí, fue feo. Sí. Y pues bueno, sin quemar, o sea, sin decir así nada que nadie le haya pasado, solamente la única vez que tuve una mala experiencia con Fantástico fue cuando estaba saliendo la serie de Gears of War, la serie de cómics. Ya tiene ratito. Y yo me había suscrito con suficiente anticipación y el número uno no me llegó. Total que lo tuve que acabar comprando como 30 pesos más caro, porque ya era Bucky. Y pues tuvo que ser una mugrosa portada variante porque ya no estaba la que yo quería, entonces pues bueno. Pero mira, tenía la historia, ¿no? Ya después pues, sí me lo pusieron de manera regular, pero creo que es el único desasosiego que tuve ahí, ¿no? En general no lo hago de jamón, o sea, yo nomás voy por mis cómics y bye, o sea, no, o sea, saludo en caso de satélite, saludo a Sergio y compañía. Y pues no, o sea, oye, no llegó esto, pues llegará. O sea, punto. Tenemos paciencia. Ajá, o sea, no hay bronca. Sí, fuera de eso sí, y pues como todo, ¿no? O sea, no se puede, fíjate, no se puede criticar a la tienda en sí, o a las tiendas en sí. Es luego de repente el servicio a clientes de algunas personas, en la tienda que me digas, la que te puede hacer mala experiencia. Pero hay que estar conscientes de que es una persona la que te atendió mal, no es toda la tienda. O a veces de que no llegan cosas, luego tampoco ni si, no es la tienda. Sí, ¿no? A veces la aduana. A veces ni siquiera Diamond. Aunque luego los agentes aduanales no se ponen las pilas o son medio y no te dejan pasar tus cosas y entonces te canijas y pero ¿cómo le explicas eso al cliente, no? Entonces, también, pues sí. Y eso te puede pasar en cualquier negocio. Exacto, eso te voy a decir. No es nada más en los cómics, ¿no? Traten de pasar videojuegos para acá, chavos, a veces es. ¿Ah, sí? ¿Pasar, importar videojuegos? De repente es problema. ¿A poco? Sí. Sí. Es que pagan a lo mejor tuve malas experiencias yo ahí nada más particularmente, pero pues sí. Es que pagas otros impuestos, ¿no? Me parece. Bueno. Es ese tipo de cositas. Dice, por último, ¿les ha tocado llegar a conocer algún escritor o artista de cómic en alguna convención y no era lo que ustedes esperaban? Me refiero a que se llevara una mala experiencia con tal artista. Ah, mala no, yo me fui al contrario. De que fuera... Yo esperaba así como que, pues, voy a conocerlo ahí y resulta que es mi super mejor amigo ahora, David Mack. Ah, sí. Yo la verdad no esperaba gran cosa del señor Mack. Uh-huh. Lo voy conociendo, es un tipazo. Es otra cosa, hace grandes historias, hasta me regaló un TP. O sea, dices, no, pues... No, yo estoy encantado, o sea, en el sentido contrario he tenido ese tipo de experiencias, sorpresas a la buena. Yo a la mala ninguna, ¿eh? O sea, ¿no? También los artistas, escritores y demás, se esfuerzan por ser, Amables, ¿no? dentro de lo que cabe, porque pues también son un resto de gente. Y son humanos, son personas. También en algún momento han decidido, no, ya, no te firmo nada, ¿no? O sea, quizá el que andaba más huraño era Peter David la vez que vino a la mole, pero... Pues, Pero... Pues entiendes, un señor ya grande, claro. Ha estado enfermo, ¿no? Yo al contrario, yo de quien me arrepiento, cómo me arrepiento de no haber ido como con más ganas y platicar eso, porque no conocía también su chamba, es Stefan Sejic, es que no me dijeron por ahí cómo se pronunciaba, pero... El señor Sejic. Sí, ahí sí, es muy cierto. Qué lástima, definitivamente. Yo no vi su conferencia, yo le parlé dos, tres palabras ahí en su stand, me vi muy bien, uh-huh. Y cuando fuimos a la conferencia de prensa en la mole, uh-huh. También cayó muy bien, también su esposa, pero ya, pero hasta después que voy viendo... todo lo genial todo que lo hace. Genial, o sea, Sunstone, ¿cómo se llama esta? Dead Vigil. No, o sea... Simplemente su presencia en internet, o sea, es bien divertido su Facebook también, ¿eh? O sea, es de los que hace te divertido. Ahora viene Switch, que es el reboot de Witchblade. Ah, estoy arriba en el barco, ¿eh? Que por cierto, ahí le enseñé a mi hermano este cómic de Tales of Honor, donde dibuja Linda Sejic. No manches. Te digo creo que es un binomio ahí. Ahí está el secreto de por qué cumplen con esas entregas. Esos tipos de entrega tan estrictos. Yo creo que es, a ver, viejo, te toca. Te ¿no? toca tantito aquí o de, oye, mi amor, me echas la mano aquí con este cómic porque se me está yendo el tiempo. Sí, ya que, ¿no? Yo creo que es que sí, digo, hace un trazo muy parecido. Las caras, sí. Las expresiones faciales son muy parecidas a las que dibujan. El color ese sí es distinto, como sí. Cada quien tiene su estilo. Y ya ves que Stefan puede hacer colores planos muy padres. Sí. Pero cuando quiere así pulirse, dices, no manches, dos rayitas menos, hijo. O sea, ¿no? Ese es el que me. Fíjate, de contar, me arrepiento de no haberme acercado más a su obra antes, ¿no? Yo lo conocía por ser el dibujante de The Witchblade, ¿no? O hacer bonitos spin-offs. Pero ya después dices, no, es un gran escritor. Sí, a veces para eso, también para eso sirven luego las convenciones, ¿no? Conoces el trabajo de gente del que no tenías ni una triste idea. Ahí no. Sí. Resulta que son la onda. Sí, afortunadamente yo no he tenido malas experiencias con escritores. No, afortunadamente no. No. Pues bueno, dice, excelente programa y sigan adelante. Ah, muchas gracias. La siguiente es de El Nico Batalla. Dice, hola chavos, qué buen programa, de verdad. Gracias por los chavos. Pues otro para ti. Qué buen programa, de verdad. Escucharlos es pasar un rato agradable. ¿Nos pueden recomendar 5 cómics independientes que valgan la pena en comprar y leerlos? Sea el género que sea, manga o cómic. Saludos. Ya te va a echar tus 5, yo mismo. Ok, a ver, rock and roll. Pero okay. Rápido. ¿Cómo? Pero rápido. Ok, ¿sabes qué? Que los puedas conseguir aquí. De preferencia, okay, ¿no? Okay. Bueno, en inglés o en español, ¿no? Pero que sean fáciles de conseguir. Fáciles de conseguir. Ahorita te recomiendo Carbon Grey. Lo acabo de leer el primer número. Yo no lo conocía. La está trayendo Editorial Panini. Y me gustó bastante. Gráficamente está muy bonito. Es un arte muy steampunk. Un poco medio ecchi, medio gentayoso de repente. Pero es un retelling muy interesante como de la... Pues como de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, más o menos. Está interesante el primer número, o sea, trae dos numeritos. Y es una serie finita, o sea, tengo entendido que son como 3 volúmenes, o sea, fueron como 3 CPs. Yo te recomendaría bastante ese. No tengo ahorita el dato del autor, pero me gustó. Lo acabo de leer hace 2 días. O sea, la verdad, ese me gustó mucho. Te puedo recomendar también, ahorita, así de bote pronto... Y que no sé si esté continuando y qué lástima. Me estaba gustando mucho El Avispón Verde, la versión de Kevin Smith. Muy padre, o sea, era El Avispón Verde, pues 2.0. O sea, era el hijo de Britt Reed. ¿Ese cuenta como independiente? Pues de alguna manera. Okay, pues digamos no Marvel, no DC, ¿no? Ah, bueno. Uh-huh. ¿Qué otro más? Bueno, que puedas encontrar ahorita también en español. Bueno, ya viene Jupiter's Legacy en español y ya acabó en inglés. Pero también, tanto como me gustó Jupiter's Legacy, les recomiendo mucho Jupiter's Circle, que es la precuela. La precuela de Jupiter's Circle es, o sea, ves el mundo superheroico que ya encontraste como, digamos, en su apogeo en Jupiter's Legacy, pero cómo se fue creando, y es un gran homenaje a los 50s y 60s en los cómics, ¿eh? En los cómics y en la vida real, o sea, hay por ahí unos escándalos dentro del propio cómic, que eran muy de Hollywood, ¿no? De esa onda de que pues había muchos actores o actrices que eran de la comunidad lésbico-gay, y tenían que enmascarar su vida con matrimonios falsos y cosas bien rudas. Tenían que meterse al closet y venían, hay mucho de eso en ese cómic de Jupiter Circle, pero con superhéroes. Entonces, muy muy recomendable también. De manga ahorita estoy leyendo, bueno, sigo leyendo Saint Seiya de Lost Canvas, que la verdad se está poniendo bueno, aunque pues de repente cansa un poquito la fórmula de Diego con el malo malote, le echo un poder medio inútil y luego ya tengo que echarle el poder más sabroso, ¿no? Pero pues sigue siendo entretenida, o sea, ves buenos guiños, si eres fan de Saint Seiya, la verdad sí te lo recomendaría bastante. Ahorita le traigo ganas también, todavía no ha salido, pero quiero leer el manga de Resident Evil, que lo va a traer Panini. Digo, a mí me gusta mucho la franquicia de Resident. No soy tan fan de los juegos ya a partir del 5. O sea, el 4 me encantó, el 4 es muy bueno. El 1 no me gusta. El 1, más o menos. Sobre todo por el trabajo de voces, que es horrible. El 2 es mejor, el 3 está muy padre. El 2 es muy bueno, el 3. No es tan bueno como el 2, pero le tengo más cariño. El 4 está muy, muy bueno. El 4 está, y ahí cambia el asunto. El 5, ya. De las películas, como que digo, ¿de veras Mila o todavía otro más? ¿Neta? They keep sucking harder and harder, but she's on board. She's on board, sí. Pero se me antoja leer los cómics, los protagonistas de Chris Redfield. Entonces, ay, creo que puede estar interesante. Sí, prefiero los Redfield, uh-huh, que a Leon o a Claire. Son medio bichis los otros dos. Uh-huh. O sea, los Redfield son más relajados. Y también, pues por no dejar, la verdad, Black Science, si pueden seguir comprar Black Science de Kamite. Neta, compren Black Science, es un gran cómic de ciencia ficción. Muy bien hecho. Yo se lo recomendaría a esos ahorita, ¿eh? Sí, definitivamente. Mira, yo me he hecho Shutter porque le tengo mucho cariño. Uh-huh. Y aparte, por alguna razón, en todas las tiendas de cómics a las que voy encuentro sus números. Qué padre. No me explico porque tienen mucha gente aquí que les gusta, o cuál es la onda. Shutter de Joe Kidd, leí la del Duca. Si me preguntan de qué trata, no estoy totalmente seguro. Hasta la fecha. La protagonista es Christopher. Es una especie como de fantasía y chistosa. Ella es una aventurera retirada. Y de repente su vida, más o menos en pedazos que empezó a rehacer, se vuelve otra vez a ser pedacitos. Y pues ni modo, hay que seguirle. Está muy padre. Me gusta recomendar series completas. Witri. Definitivo, la historia del perrito, el gatito y el conejito que se pierden y tienen que llegar a su casa, contada por Grant Morrison, así que está canija. Uh-huh. Que por cierto viene un TP. ¿Viene un TP? Viene un TP porque va a hacer su Vértigo Showcase. Y van van a recopilar. Se lo comentamos unos días, ¿sí?, programas. Entonces, si no la consiguieron, sí, sí, así, cómprense el bonito TP. Sí, va a estar muy padre. Sí, sí. Va a estar muy, muy padre. Esa no está traducida todavía al español, pero no es tan difícil conseguirla. Pride of Baghdad. Ay, sí. Hijo. Me encanta con cosas que, hijo, les puedan doler, ¿verdad? No, ese sí es... Es el Rey León en el Bagdad de Irak, en los bombardeos de Estados Unidos de 2003, más o menos. Y el arte está padrísimo, es hermoso. ¿Quién era? Es esta... Nico Henry Sean, se llama, parece. ¿Y quién lo escribió? Escribió Brian K. Vaughan. Ah, sabe escribir dramas el señor. Eso es un dramón loco. Es un dramón, está bonito, feo y bonito al mismo tiempo. Y neta, o sea, no puedes leerlo sin pensar en la voz de Mufasa, Nala, Simba, la verdad. Sí, no puedes. Otro que me gusta recomendar, porque le había dejado de seguir, lo volví a leer y dices, ay, ok, se puso bueno esto, Alex Plosseida. Uh-huh. De Jonathan Luna y Sarah Vaughan, me parece. La historia del muchacho que se enamora de su robot. Pero el robot no es exactamente... O sea, si es tu robot, pero tiene conciencia. Tiene conciencia propia, es su propia persona. Y está creepy porque es un mundo donde los robots son ilegales. O sea, la inteligencia artificial es ilegal, pero bien ahí estás con tu robot, ¿no? Exacto. Y es un poco como la película esta de Her, ¿no? Pero más acá. Sí, pero en Her como que era más legal el sistema operativo, ¿no? No, aquí no. Cortana, ¿no? O sí. Es Cortana, sí. No, aquí no. Ahí es totalmente ilegal, está bonito. ¿Y cuál otro podría recomendar? A ver, deja hecho un vistazo ahí a la comicoteca. A la comicoteca. Pues ya tengo otras cosas. ¿Qué podrá hacer? Ah, ¿qué más tenemos? Si no, acá en los digitales, ¿qué podría? Algo que esté siguiendo en línea, tal vez. Es que los que siguen en línea no son independientes, Batgirl y las arañas. ¿Qué podrá hacer? Ah, bueno, mencioné a David McLean's Kabuki. Está un poco difícil de conseguir. Sí, porque no sé si está reeditándose ya, pero... Pero quién sabe, si no, otro independiente que me encanta recomendar, porque me habla a mí, son videojuegos. Lance Scott Pilgrim, hombre, pues, total. Ay, mira, ya que lo mencionaste, viene Extraños in Paradise. Ya me enteré, van a ser 6 tomos. Ah, muy bien. Qué bueno, porque son por lo que entiendo, van a ser los pocket books, o sea, es tamaño digest, tipo manga, más o menos. 20 números por tomo, Más o menos, o sea, entre promedio 18 o 20 números por tomo, van a hacerse, así se publicó en inglés, porque hubo varios, hubo versión TP, que fueron como 30 TPs, o no sé cuántos, hubo versión hardcover, que fueron como 10 hardcovers, y la versión más fácil y más completa para conseguir, o sea, más económica, es el pocketbook, pero está agotadísimo en inglés, entonces Camite va a traer esa edición. Ay, qué bueno. Sí, entonces, ese sí, para que vean, no es ni cómic de superhéroes, no es cómic de terror. Es interacción humana. Es un drama humano, sí, pachón. Digo, sí hay de repente ahí algo de acción y todo ese rollo, pero les va a gustar. Yo creo que les va a gustar Strangers in Paradise de Terry Moore. Bien. Muy bien, la siguiente, carnal, es de Omar Cabrera. Saludos, Omar, dice, saludos. ¿Cuál consideran que es la mejor tienda de cómics en México? Wow, ¿mejor en qué sentido? Porque bueno, si es de la que más venda. Bueno, si es la que más venda, yo creo que pues fantástico. O sea, ¿no? Tiene cuatro sucursales y no puedes competir mucho con eso, ¿no? Y en atención a clientes, pues yo creo que cada quien habla como le va en la feria, pero a mí particularmente la atención de Fantástico Satélite, particularmente Satélite, nos han atendido siempre súper bien. Eso sí, desde hace muchos años. Desde hace muchos años. En Fantástico Matriz no puedo decir mucho porque casi no voy. No. Honestamente. A la de Cuapa nunca voy. Yo no, ni la conozco. No, la conozco. Y en Decomixado, pues siempre te tratan bien, o sea, tienen buen servicio. A lo mejor de repente, a mí me encantaría encontrarme más TPs y hardcovers, ¿no? Que es lo que más compro, pero supongo que para el que va por el cómic semanal es una excelente opción ahí cerquita de, pues, de todo. De Reforma, de Chapultepec. Cómics México se me hace también una opción interesante, igual para suscripciones, porque te consiguen también cosas raritas. Yo ahí conseguí un cómic que tenía muchas ganas de comprar, que era de Roxy, de Jean 13. Ah, y Roxanne, ya. De Roxanne Spalding, que se llama Magical Drama Queen, dibujado y escrito por Adam Warren. Está divertidísimo, está bien bobo, pero es Adam Warren, o sea. Hubiera recomendado ese. Empowered, Adam Warren, es superhéroes, pero canijos, o sea. Sí, con estilo manga. Muy manga para ser superhéroe, muy superhéroe para ser manga, ¿no? O sea, nada, es Adam Warren. Es otra cosa. Sí. ¿Y ya van el tomo 9? ¿Ya salió? Ya salió el 9, era en septiembre. Dice, ¿qué le van a llevar a los invitados de la mole? La verdad es que yo no les iba a llevar nada, les pienso comprar un par de sketches a Babs y se acabó. Estaría padre eso, ¿eh? Sí, sí. Digo, ¿por qué? O sea, yo lo sigo en digital, ¿qué le llevo? ¿Mi tablet? No, chupo una firma aquí, en ese recuadro donde se aparece para poner la firma, por favor, ¿no? No. No, yo creo que mejor es mejor a ver si podemos conseguir algo ahí con ellos. Sí, estaría exacto, bonito. Más bien. Conseguir algo con ellos y a ver qué me... Uh-huh. Digo, David Lowe ya me firmó alguna vez mi copia de Before Vendetta. Sí, que ya. O sea, ¿otra? No. No. Otra firma, no está la otra firma, ¿no? A mí sí me gustaría llevarle a Jill Thompson un bonito TP de una historia suya, que fue la de Death at Death's Door, que es una historia... Ahí lo tienes, claro. Ahí lo tengo, sí. Tienes todo, casi. Sí, entonces ese me encantaría. A mí me gustó mucho esa historia, ese retelling del libro 4 de Sandman, de Season of Mist, desde el punto de vista de Death. Entonces ese ya estaría padre, con la buena Jill Thompson. Muy bien. Ese valdría la pena. A ver, ¿qué otra preguntita? ¿Qué más tenemos acá? Aquí está. Ah, sí, sí, dice... ¿cuál le... ¿cómo les encanta? ¿Cuál es su gusto culposo en cómics y en música? No, tengo gustos culposos. Ah, yo no sé que sí. ¿En música no, yo no? Yo sí. ¿Cuál? En los musicales. Ah, bueno, me sí. Me gusta el teatro musical, lo siento. Sí, es cierto, mi hermano es fan del teatro musical. Sí, digo, no de todo, pero, ¡ah! Pero en general sí, digo, a mí me encanta Jesucristo Superestrella, me encanta Cats, me encanta José el Soñador, me encanta El Fantasma de la Ópera. Básicamente, ¿Andrew Lloyd Webber? Me encanta Andrew Lloyd Webber. Ok. Sí, sí, sí. Yo sé quién es Andrew Lloyd Webber por mi hermano, a mí no me gustan. Sí, no, Cats rulea de aquí la eternidad, digan lo que me digan. Y esto tiene toda la estructura para ser una buena película de Disney. Algún día, quién sabe. O sea, la verdad creo que podría funcionar bastante bien. Y hey, tiene cancionitis igual que cualquier película de Disney. Película de Disney. Sí, y El Fantasma de la Ópera, pues sí, la versión de cine no es muy buena. Pero bueno, es Gerard Butler, o sea, imagínate de King Leonidas, pero cantando, ¿no? En fin. ¿Y no canta? Es como Como Phil Rosner. Como Maximus en... En Los Miserables, que dice que no canta un carajo. O como Pierce Brosnan, James Bond en Mamma Mía, que no canta nada. O sea, le hacen mucho autotune, pero no jala, ¿eh? Ah, por cierto, Mamma Mía, digo, sí me gustan los musicales, pero Mamma Mía, la película es un asco de películas, la verdad. Quien sea fan de Meryl Streep ahorita va a venir. No, Meryl Streep no le gusta la película. Ah, ok, porque tenía que estar ebria. La anécdota está de que constantemente tenía que estar tomando para hacer las escenas. ¡Pobre! ¿En serio? ¡Pobre actriz! O sea, se lo juro. Para aguantar. Sí. O sea que... Fíjate, mira, no sé cómo interpretar eso. Si Michael Caine pudo ser sobrio Tiburón 4... ¿Qué podemos sacar de conclusión? O sea, tan mala es la película. Es muy mala. Que tiró el alcoholismo a Meryl Streep. Es la forma... De veras, te voy a decir una cosa. Es querer forzar una historia donde no la hay. Ah, okay. O sea, agarrar... Ah, bonitas canciones de ABBA. Vamos a poner una historia con esas. Oye, pero no queda. Me vale. Vamos a hacerla, ¿no? Sí, no. Y ese es mi gusto culposo, la verdad, los musicales. Ahí de repente traigo una contra musical en el MP3, así que... No, yo ahí sí, no. ¿Cómo no? No, entonces mis gustos son malos en general, pero no son culposos. Okay. Llegará un momento en que esta sección tenga tantos comentarios que no pueden contestar todo. Pasó ya una pasado, vez. Ya ha pasado. Tuvimos que dividirlo. Sí. Y algún día volverá a pasar, tal vez, no sé. Probablemente, si les damos más tiempo. Gracias, Omar. Muchas gracias por escribirnos. Y la siguiente es de Al Rimur, que también es larguito. Y hablando de que no tenga fin, ¿no? Hola, Carmix, niño rata furiosa, maestro Splinter, rata Cusca y lo que se acumule. Ya dijimos que también don rata maestro tercero. Exactamente. Muy bien. Me encantó. Tengo unas cuantas preguntas. Échale. Una. ¿Ustedes qué opinan sobre el cambio de sexualidad o de raza de los personajes clásicos? Hablando con amigos que pertenecemos a la comunidad LGBT y que leemos cómics consideramos que es de cierta manera cambiar de sexo o raza a los personajes en lugar de crear nuevos personajes. Pues depende. No es el hecho de que les cambien su sexualidad, o sea, su identidad sexual o su raza. O sea, a mí, por ejemplo, Johnny Storm negro, no hay bronca, ¿no? Fue el menor de los problemas de la película. tan no es problema que, oye, que es de todos los actores que están ahí, es el que lo hace mejor. Uh-huh. O por ejemplo, en su momento Alan Scott, ahora es gay, no importa. Sigue siendo Alan Scott. Sigue siendo Alan Scott. El punto es qué hacen con el personaje. ¿Y para qué lo hacen? Sí, o sea, si es nada más como que para ganar, o sea, el queerbait, ¿no? Si es nada más para ganar puntos ahí con la comunidad, fuck you very much. Si pero lo haces porque hay un desarrollo de personaje interesante, pues ahí sí, ¿no? O porque, y es que mira, hay otro punto también, o sea, si lo haces, es forzarlo, pero si lo haces nada más para ganar puntos con la comunidad, fuck you. Pero si lo forzas para, ¿sabes qué? Ahora tengo que forzar que mi compañía sea, aunque sea un poquito más diversa. A mí sí me gusta. A mí no. Yo lo prefiero. O sea, yo prefiero que seas honesto. O sea, dices, a ver, si voy a hacer que esto sea para... Pero es que si no haces... O sea, si tú creas el personaje. Ok. Pero si yo voy a agarrar como que otro personaje así creado hace un chorro... ¿Y qué tal si era un personaje del que nadie se sabía nada? No, pero... Que nadie le importa, como el Uncle Sam, de esos perdedores del... Estre, padre. Pero, por ejemplo... Bueno, sí, pero, o sea, cambiarle... O sea, decir que ahora tiene otra sexualidad, no lo veo malo. No lo veo ningún problema. Si me ayuda a la trama. Pero el problema es cuando, por ejemplo, solo por ser diverso quiero hacer un equipo donde todos sean negros, donde todos sean gays, o donde todos sean... Ahí es donde siento que está mala cosa. No, porque eso es forzar. Ahí te estás aprovechando hasta ¿Cómo es ahorita Marvel, que está haciendo sus portadas, iba a hacer sus portadas de hip hop, ¿no? Hip hop. Perfecto. ¿Y cuántas personas de color dibujaron esas portadas? None. Eso es nada más aprovecharse. Ahí es donde tengo problemas. Ahí, en ese sentido. Fuera de eso. Pero eso no hay ningún problema. Adelante, denle. Acabo de ver bueno, se supone que no debería haberlo visto porque se supone que no se ha salido. Pero vi el piloto de Supergirl. Ah, ok. No es bien. Está buena la serie. Sí. Eso es el diablo a la vista de la moda, pero con superhéroes. Ok. Y sale, sale Jimmy Olsen. Pero es Jimmy Jordan. O sea, es Michael Jordan de versión Jimmy Olsen. O sea, es negro, grandote y altote y mamey. O sea, no es Jimmy Olsen. O sea, no se parece a Jimmy Olsen. La personalidad sí. Ah, ok. La personalidad sí, porque pues es el amigo de Superman, etcétera. Entonces, mencionan a Superman, sale Superman. Ah, qué bueno. Entonces, fíjate, mejor una serie de Supergirl donde sale Superman. No como Gotham, que no sale Batman. Vas a poder ver todos los personajes de Batman. ¿Y Batman? No. Ah. Sí, no, yo tengo... Como en Arrow, ¿no? Puedes ver a todos los villanos de Batman. ¿Y sale Batman? No, sale Green Arrow. Ah, ok. Exacto. Batman sí, verde. Batman verde. Sí, yo no tengo ningún problema con eso, tío. Nada más cuando se quieren aprovechar para así, let's score some points. Ahí es donde dices, nada. Buen punto. Está bien, se acabó. Dice, todos, tendremos la segunda parte de Alan Moore que quedó pendiente desde 2013. ¡Órale! ¡Oh! Desde ahí nos siguen, wow. Ah, no sé. La voy a ver. Hay cosas, estoy leyendo top 10, por cierto. Muy padre, ¿eh? ¿Eh? ¿Te acabó o qué? Es un mundo en el cual la mayor parte de la población tiene superpoderes. Y como todos tienen superpoderes, como todos son supers, nadie lo es. Y hay un cómic policíaco. Son policías de un precinto, que es el precinto 10, que es el top 10. Se supone que es el de más elite y todo el mundo quiere estar ahí. Y al mismo tiempo ocurren como que casos simultáneos de un asesinato, algo hay una conspiración por ahí. Hay algo como un chiste recurrente, como de un criminal que se la pasa toqueteando mujeres, porque es como un fantasma y pues nadie lo puede ver. Entonces, pero es como un gag. Y hay muchos gags dentro del cómic, ¿eh? Voy como a la mitad, está muy padre. Ahí sale Godzilla, de alguna manera. Ok. Y su hijo. Ah, Gotsuki. Más o menos. Okay. Entonces se pone intenso, ¿eh? Y digamos que lo que está muy chistoso es quién es el que como que manda en top 10. Es un perro humanoide. Ah, un perro detective. Es un Doberman. Muy, muy padre el cómic. Yo creo que valdría la pena echarle un ojo a ese. Hay obras recientes de Alan Moore que valdría la pena checar. A lo mejor sería eso, ¿no? Ya las recientes, ya las clásicas, ya las mencionamos. Ya. Sí, vámonos a los recientes. Eso estaría padre. A ver qué sigue haciendo el señor, ¿no? Sí, buena idea. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el escritor Mark Millar? Que pasó de escribir cosas como Kikas y Nemesis a excelentes títulos como Starlight o Jupiter Legacy, sin olvidar sus pasos por las grandes editoriales escribiendo títulos como Swamp Thing o Civil War y The Ultimates. Pues eso, ¿de qué es bien esquizofrénico, señor? Es hit and miss, ¿no? De repente hace cosas. Nemesis es de... No, gracias. No, gracias. Ultimates. Ah, Opinion Rises, ¿no? Nemesis, Opinion Lovers. Y Ultimates, Opinion Rises. Kikas. Divertido. Me gustan más las películas. Sí, te dejan un mejor sabor de boca. Red Son, Opinion Super Rises, Sí, Red Son es buena. Sí. Jupiter's Legacy, increíble. ¿Sabes también yo creo que qué pasa con él? Que yo creo que como ya tiene cierta estabilidad económica y ya está mejorando su salud, ya puede hacer otras cosas. Creo que va por ahí. Experimenta, mira, tengo que decirle eso. Experimenta mucho con un mismo tema, ¿no? Que es echarle tierra al superhéroe. Pero lo hace bien, lo hace divertido. De repente sus historias no son las que más me gustan. Fíjate que él tiene muy buenas ideas, pero de repente le falla el ejecutar en algunos casos. Pero tiene buenas ideas, muy buenas ideas. Y es súper fan, es súper freak de los cómics. Eso sí. Mira, está interesante esta pregunta. Dice, ¿cuándo harán un programa que sea de música? La otra vez con sus historias de conciertos que mencionaron antes de la reseña de Los Fantásticos, estuvo más entretenido que la reseña en sí. ¿Ves? No quería, es que no queríamos. Sí, exacto. Pues no estaría mal algún día el café comiquero mágico musical, ¿no? ¿Podrías hablar de tus gustos acerca de los musicales? Por ejemplo, podemos poner algunas canciones por ahí, ¿no? No estaría mal. Echarnos un juego de... Miren, ahora somos locutores de radio. Vamos a hablar un montón de sandeces y poner canciones evas. Mix 106.5. Yo no me gusta el radio, o sea, mira, sí. Vamos a jugar a Radioactivo 98 y medio del 98, ¿te late? Ah, ok, sí, porque, más bonito, porque, ¿no? Porque vamos a jugar Radioactivo de ahorita, no hacemos nada. No, yo o WFM, magia digital, ¿no? La broma recurrente acá en la familia es que si de repente vamos en el carro o algo así, le digo, no, ponte el radio, aunque no me gusta. ¿Y qué no te gusta el radio? Nada. Mira, no tengo ningún problema con el radio, salvo los locutores. No me gusta la música que ponen y los comerciales. Pero la radio es buena. Pero la radio es buena. No me gusta la radio, o sea, tengo problemas con eso. ¿Prefieres el internet? O sea, sí, los podcasts. Sí, sí, vamos en el carro o algo así, pues ay, ponte una memoria o algo. ¿Mm? Sí, en definitivo. Estaría padre, ¿no? Puede ser un bonito elemento cómico. Sí, valdría la pena. No. Mira, checa la pregunta. ¿Irán a ver a Nightwish? Estaría cool encontrar a Carmix por ahí. No sé, ¿vas a ir a ver a Nightwish? Sí, okay. Sí, sí, voy a ir, ya, segurísimo. Tú no, porque es metal para él, pues. No me gusta Nightwish. Ahorita nada me gusta. No me gusta el radio, no me gusta el Nightwish. Santo Dios, ¿qué me gusta? Dragon Age. Ah, ok, sí. Opinion Rise. Opinion Rise. Ah, Florence and the Machine, me encanta. Que vino hace unos años a un Corona Capital, algo así. ¿En serio? Me arrepiento muchísimo de no haber ido. ¿Vino a Corona Capital? Me parece que vino a Corona Sale. Capital. O algo así, a un festival de esos que no me gustan. Tú eres como Alan Moore, no te gusta nada. No, soy un poco fóbico a las multitudes, tú lo sabes. Sí, sí. Ay, pero aún así estuvimos hasta abajo en el de Metallica, ¿no? O sea, hay momentos en los que me pachurro, ¿no? Ni modo, total. Sí. Pero, por ejemplo, en un festival donde yo iría con muchísimo gusto a ver a Flores, voy como que a los 20 minutos acaba lo suyo, ya también me voy yo, ¿no? O sea, sí, sí, ya no va. Ya, ¿no? Siguen los estrambóticos, va, ¿no? O sea, no sé por decir algo, ¿eh? Eso no, es que a mí no me gusta, pero bueno. No. Pero bueno, pues sí, yo sí voy a ir. Igual y por ahí nos vemos. Sí. Nightwish 14 y 15 de octubre. Ahí va a estar en el Teatro Metropolitan. Ahí me lo saludan. Puro win, pero bueno. Ahí me lo saludan. Pues, por último, tengo un podcast casero, igual que el nuestro. O sea, porque, digo, nuestra sí, cabina. Sí. Tanto es que nos oyen a la memoria y ya no decimos nada. Llamado Freak Noob News. Dice que cumple un año este 11 de septiembre. Uy. Órale, felicidades. Crítica fecha. Sí. ¿Creen que pueda mandar un audio de felicitación a su correo electrónico antes del 10 de septiembre a las 22 horas? Sí, ¿cómo no? Por supuesto. Claro que lo hacemos. Dice, literalmente, el podcast lo creé porque pensé, si ellos pueden tener un programa, ¿por qué yo no? Si ese par de gatos obtusos que no puedo hacer uno yo, claro. ¿Ven cómo somos una fuente de inspiración para la gente? Si esos dos pueden. Que no podamos nosotros. Oh, claro. Bien. Ahora sí, por último, ¿cuándo veremos al maestro Splinter haciendo cómics o estudios de cómics o de editor o algo? Sus ideas son muy buenas. El editor, fíjate que me llama la atención. Uh-huh. Me gustaría criticar las ideas ajenas. Qué raro, ¿eh? ¿Qué no hacemos eso cada programa? Me gustaría criticar las ideas ajenas sin hacer nada yo. No. Los editores hacen un gran trabajo. No es nada sencillo, ni mucho menos. Para nada. Pero me acuerdo que ese fue el de los primeros comentarios que yo escuché de los editores. Ya después me enteré que no era cierto, ¿no? Pero creo que a quien se lo escuché no estaba muy... muy enterado, ¿no? Muy feliz con el trabajo de su editor en particular, pero bueno. Pues no sé, trabajo en ello. Quizá en algún rato se ve algo así. Suena interesante. Dice, ahora sí, gracias totales. Gracias. Saludos. Sí. Qué buenas preguntas. Sí, padrísimas. Hiram Abi. ¿Qué dice? A ver, dice, es Hiram. Ah, Hiram. Hiram. Ah, ok. Hiram Abi. Oh, bueno. Ahora con el dólar a 18 pesos en las tiendas de cómics, ¿qué dejaron de comprar y qué compran en inglés y qué en español? ¿Qué dejaron de comprar? Comida. No, sí. No, no. No, sí, no, vieras mi panza, no, si no me dejaron de comprar comida. Mira, sinceramente yo sí he dejado de comprar muchas cosas. ¿Comida? No, cómics. Ah, ok. Desgraciadamente sí he tenido que entrarle por otros lados. No, los pirateo. Uh-huh. Pero sí me espero mucho a TPS, ¿no? Sí, sobre todo eso. Por eso es que no hemos leído lo de Archie, mejor en el TP es más barato. Mira, por ejemplo, de hecho yo tenía planeado comprar ay, Dios, se me fue el nombre. Ah, los de Dead Vigil. Uh-huh. Ay, con perdón de Sejic, pero me lo pone ahorita gratis. O sea, pues perdón, pero sí le voy a estar siguiendo, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, ya en su momento, cuando pueda, se lo compro porque se pues, agradece que haga un gran trabajo. De embargo, dejé de comprar básicamente todo. Sí, todo pues, digital, ¿no? Sí, o sea, digital hasta que acabaron las series que me gustaban, uh-huh. Que eran hasta ahorita dos. Hawkeye y Captain Marvel. Uh-huh. Y ya ahorita que acabaron, ya le paré. De DC nada más, Batgirl. También, o sea, me llama mucho la atención la de Black Canary, pero pues no le voy a entrar. Porque el dólar está a 18 pesos. Bueno, más o menos 17 y pico. O sea, sí. Aunque quizá lo sepa, en TP. O sea. Quizá en TP después, ¿no? Sí. Alex y Ada lo había dejado de comprar. Y ahorita por TPs, ¿no? Ahorita hasta que se junte otros por ahí. Es que es la opción, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando el tipo de cambio está tan canijo, sí. Amazon, la verdad no es por nada, pero... Hay buenos, sale más barato. Hay buenos precios, claro. Cuando compras mucho, bueno, no mucho, pero con que compres tres cositas que ya te cuentan 600 pesos, ya la hiciste, ¿no? Uh-huh. Y como los demás títulos que sigo, también los sigo en TPS, Sagas, Criminals, Rat Queens, Shatter, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos siempre han sido en TPS, pues no me pegan tanto, no me espero. Sí, sí. Le voy ahorrando para cuando salen. Nada más ahorita las que son series, pero... Digo que son miniseries y pues ahí voy a estar como babosito. Es la de Avatar, que viene Smoke and Shadows. Y la de Korra, ¿verdad? Cuando salga en un par de años, porque no es nada seguro que salga pronto. Y Image Killer, que va a salir en noviembre. La de Korra, ¿no? La de que vienen. Pero eso pasa, o sea, la anunciaron. Pero no te han dicho ni equipo creativo, ni fecha de lanzamiento, ni nada, ¿eh? Pero imagino que sí la vas a querer. Sí, sí, en su momento, en un par de años cuando salga. Yo la que quería seguir, y había comprado el primer número, pero dije, no, esta cara. Es Age of Reptiles, de Ricardo... Delgado, ¿no? De Ricardo Delgado. Delgado, creo. Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es chileno este cuate. Padrísimo, ¿no? Está genial, está genial. Es una película de Kurosawa con dinosaurios, ¿no? Y sin diálogos. Y sin diálogos, pero está caro, la verdad, son con $4. Dije, no, mejor un recopiladito cuando acabe, ¿no? O sea, por ejemplo, también tuve que dejar esa. Sí, han sido varios. Pues es que sí, yo lo que he hecho es migrar mucho al español, la verdad. O sea, casi todo lo que compro de Marvel y DC lo compro en español. Más barato. Es que no manches, llego, de repente pago en la caja del Sanborns, por ejemplo, y me llevo un friego de cómics, o sea. Ok. Ah, 200 pesos, fine. Y con esos 200 pesos en Fantástico, me llevo tres comiquitos. Me llevo tres cómics y unas bolsas. Ajá, entonces. Sí, un frasco de mayonesa. Entonces, pues sí, no, así de, pues ok. Entonces, la verdad, prefiero así. Y eso es en cuanto al cómic, pues digamos... Más comercial, ¿no? El de Marvel y DC. En inglés no puedo dejar de comprar Invincible, lo siento. I'm sorry, Kent. También en inglés sigo comprando porque afortunadamente no sale muy seguido Elephant Man. A veces hay que agradecer a los autores que se toman su buen tiempo, ¿eh? Saga, cuando sale, también, sorry, no lo puedo dejar de comprar. He visto mi dosis mensual durante 6 meses. De Saga, entonces sí, ¿no? Sorry. No, pero eso está padre porque también te dan un hiatus como de 2-3 mesecitos, sí, ¿no? Para que salga. Sanan Overture ya se va a acabar, entonces... Pues, gracias. Pues, adiós, pues, ya. Gracias a Morphy. Y ahorita acaba de empezar el Miracle Man de Neil Gaiman. Ay, entonces ese sí. Fíjate, yo había dejado de comprar el Miracle Man. Y ahorita que ya salió el de Gaiman es de... ¿qué voy a hacer? Porque está caro. Está carito, ¿no? $6. $6 por número, sí, sí me pega. Y pues lo demás, coincido contigo, la opción es los TPs a veces, ¿eh? Más digo, barato. Digo, tuviéramos un poder adquisitivo mayor... Pues con mucho gusto. Con mucho gusto, pero, no lo tenemos. Sí, ¿no? Uno que pues, tiene que perseguir la chuleta, ¿no? ¿Quién diría que tenemos necesidades como comer, vestir y tener casa, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Pues muy bien, y pues ¿qué más tenemos? Ah, ok, Marcos Azrael. Fecha para la muerte de las películas de cómics al estilo de los 70s como Terremoto. Yo digo que ya se vienen. Las modas son cíclicas. Tiempos oscuros y es cómic. Sí, o sea, las modas son cíclicas. Ahorita está de moda las películas acerca de cómics. Siento que se empezó a dar un bajón ahorita con Age of Ultron. En cuanto a la calidad de la... La calidad y el interés del público. Pues no le fue tan bien como a la no primera. No le fue tan bien como Avengers. O sea, la gente no fue a repetir, no fue por el segundo plato. Buen punto. Sí, yo siento que ahí se dio el primer paso hacia allá el declive. El que se me hace que va a marcar así de... Ok, esto fue las películas superiores, mucho gusto, es Deadpool. ¿Sí? ¿Por qué esa cosa va a ser pues, burlas? Esa va a ser burla de todo eso. Pero yo no creo que se acabe el género. No, creo que... O sea, no. O sea, no me refiero a que ya nadie va a hacer películas de superiores, ¿no? Pero va a disminuir mucho. Ok. Sí, pues, en algún momento va a disminuir. Sí, por lo menos de aquí al 2019 no creo. Probablemente después de 2020 veremos ese pequeño declive, pero que se deje de hacer, lo dudo mucho. A menos que el público diga ya no gracias y ya no las voy a ver. Pues pues sí, que ahorita son los blockbusters del verano, de que dejan mucha lana, ¿no? Uh-huh. A excepción de Fantastic Four, ¿no? Pero bueno. Muy bien, carnal, tenemos la siguiente. Dice Enrique Hernández Muñoz: hola, Carmex y Rul Rata Cusca, ¿cómo andamos? Pues ay, más o menos. Ay, bien. Chico, con la grabadora llena ahí. No me lo vas a perdonar. No, te lo voy a recordar. El próximo capítulo, sintonícenos el próximo episodio para más bashing contra mi hermano por haber llenado la grabadora y jamás vaciado. Ya imagino el próximo, previamente en el café con mi quiero. ¡Ah, se llenó la grabadora! Pero bueno. Dice, tengo tres preguntas. Estoy casi convencido de comprar Blacksat de Díaz Canales y Garrido, pero me gustaría saber su opinión. Ya sé que lo hayan leído o hayan escuchado de él. Yo todavía no he leído Blacksat. Yo ya leí el primero y es asombroso, me encanta, cómpralo. O sea, okay. Estabas casi convencido, o sea, por favor, olvida la duda, cómpralo. Okay. O sea, es gráficamente es hermoso, es novela negra, con estilo europeo, pero con animalitos, es muy muy bueno, muy muy bueno. O sea, si tenías la duda, vas. Ok, ahí está. Cualquier cosa se le echa la bronca a mi hermano, el que no limpia sus aparatos. Bro. ¿Cuál fue el primer cómic que leyeron? Probablemente haya sido uno de Dino Riders en inglés o algo así, que no le entendí un carajo. Que venían los juguetes. Que venían los juguetes. Pues yo que yo recuerdo así cómic, ha de haber sido seguro algo del Pato Donald. Que me compraba esa parte. Es lo más seguro, de hecho. De Disney, de aquel tiempo, acá que se publicaba en español. Y de superhéroes seguro fue El Hombre Araña. De novedades. Fue el segurísimo, el primer cómic de superhéroes que leí en la vida, porque ese me lo compraban para que el chamaco se estuviera quieto mientras esperaba en el hospital a un tío que estaba enfermito. Ah, el de superhéroes, sí, ese me acuerdo, fue El Hombre Araña Presenta, fue un cómic de los Avengers que no entendí nada. Ah, que salía Cersei, salía... No, Lannister, ¿no? Yo no sabía ni qué era nada de eso, pero ahí lo vi y me gustaba, ¿no? Ese fue el primero de superhéroes que leí. El primer cómic, digo, yo creo que fue de esos, porque leí, sí, debió haber sido algo de Disney también. Disney nos marca a todos. Definitivamente. Desde, como ya dijeron, este mes será de Before Vacation. Pero sí. Creo que para el mes que viene, si es posible, hagan un programa dedicado a Saga, Black Science, Preacher, The Walking Dead. Pues siempre ha sido la idea, ¿eh? Alfredo Villegas, una manita para Saga, estaría padre, ¿no? Sí, porque de Preacher tengo unas ganas de hacer un cómic, un review de Preacher. Sí, ya por lo menos ya hay dos volúmenes publicados en español. Sí, que ya, son de ya. Los grandotes, o sea, fácil son como 20 números ya, entonces. Sí, no hay como. No hay mucho spoilereo. Así que pues sí. Preacher, estaría padre. Sí. El de Walking Dead. O sea, ¿qué podemos decir de Walking Dead? Es que ese se marca solo, ¿no? Sí. ¿Quizá no es para quejarnos de los que se mueren? Ah, sí, porque hay unas muertes que... Dice, no. ¿Quién sabe? ¿Luego quién nos sigue de los otros? Sí, a fuerza. Uh-huh. ¿Quién sabe cuándo? Eso sí. Porque siempre decimos, ay, la semana que entra y terminamos haciendo un jam session. Y luego salen tantos temas que bueno. Sí. Dice, gracias totales y saludos desde Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. René Guzmán. Hola, excelentes noticias. Adoro esta sección. Ah, ok. Okay. Excelentes noticias. Y sigo esperando algún día de los Simpsons. Y es un mundo extraño en el que nada puede mal ir sal. Es lo primero que sale mal. Gracias totales. Y para mí siempre serás el niño rata. Pues es que sí. Es solo un nombre. La identidad es... Va más allá. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Nobody cares. Nobody cares who I was until I drew the mask. Por Dios. Es que es muy bueno, Ben. Gerardo Cuellar. Dice... Sí. Saludos, Carmex y Rol Ratacusca. Escribo por una petición, espero tomen en cuenta. Pronto terminarán los respectivos eventos de Marvel y dese gracias a todos los cielos para dar paso a las nuevas series. Es que ya. Gracias, Dios. Me gustaría que hicieran un podcast de Quickshots con su opinión de las series que comiencen para checar sus recomendaciones. Chale. Ah, qué caray, sí. Sí, de hecho. Que también tienes cámaras aquí o algo. Ok. Ya voy por el año de escucharlos. Gracias por la paciencia. Sí, sobre todo. Me gusta su sección del café análisis de mercado. Sigan tan, sigan tan amargos como... Es que el café es amargo. Nosotros somos lindos. Sí. El café es un poquito amargo. Sí. Sigan tan amargos como ahora, que estén bien y felices cómics. Felices cómics también para ti. Sigan tan amargos. A veces estamos amargos. De repente nos pasa. Es que eso de ver Fantastic Four y luego hablar de Watchmen. Sí, no, ya hay que dar... Por eso a veces hay que darnos el respiro. Sí. Siguiente comentario. Estuvo muy bueno. Es de Edgar Mendoza. Sigan tan amargos. Estuvo bueno. Saludos a Carmen y Niño Rata desde Campeche. ¿Alguna vez han jugado juegos como Street Fighter o Mega Man cuando eran niños? No, Dios, o sea. Ah, miren. Acabo de describir la infancia de mi hermano. Así, en pocas palabras. Si en esos momentos hubiera muerto, yo hubiera dicho, viví bien. Como, ah, me pasé la vida jugando videojuegos. Viví bien. Sí. Sí, yo tenía eso. Lo que pasa es que pues, mis papás me compraron el Nintendo para que el chamaco estuviera algo acompañado en las tardes. Ya valió. Y mira, ahorita veo aquí tu bonito museo de las consolas. Lo único que no está ahí es el Play 1, porque ese lo vendimos para comprar. Pero el 2. No, bueno, pero tengo el NES, el Super NES, está el 360. Versión antiguita, la versión nueva que tuve que comprar porque se me rompió el otro. Ya viene el Exponer. Ah, oh, sí. Sí. Mega Man, wow. Mega Man, jugué el 2, 3, 4, 5, 6 para Nintendo todavía. El 7 para Super Nintendo que estaba... Más o menos. De hecho ya el 6 desde Nintendo... Y empezaba... Así como que creo que debemos empezar a dejar de hacer esto. El 9 que fue para... No, ¿fue el 10 o el 9? El retro que salió en Xbox Live. El 9 y el 10. El 9 y el 10. Difíciles, ¿eh? Sí, el Mega Man 8 fue para PlayStation. PlayStation 2, pero ya era otro estilo, ¿no? No estaba tan padre. Mega Man X. Del 1 al 4. Mega Man X es uno de mis juegos favoritos de la vida. En la jija vida. Del 1 al 4, padrísimos. Del 5 al 9 ya se pusieron raros otra vez. Tú eras más de peleas. Ah, sí, Street Fighter... Desde el 1. Desde el 1. En las maquinitas farmaceras, ya sabes, ¿no? Acá de voy por las tortillas y juego maquinitas. Sí, sí, sí, te quedas el cambio. Sí, jugaba con Ken. Desde ahí, fíjate. Ahí jugaba con Ken. Pero era porque se rompió la palanca de Ryu. Pero, exactamente. Pero yo creo que esa era una señal, ¿eh? Sí, fue la señal. Y ya después cuando salió Street Fighter 2, pues, o sea, sí. Sí, me pateabas el trasero feo. Pero ya cuando salió Street Fighter 3, Alpha... Yo he jugado creo que todos, menos el de la película, que estaba bastante feo. Sí, no. Pero eso sí, viene el 5. Ya viene el 5. El 4 me gustó mucho. Digo, el 4 versión 4, super y no sé qué. No, gracias. Porque, pero admítelo, eso fue porque te dio coraje. Sí, maldita sea. O sea, ya le había invertido al 4 y otra vez. Sí. Ya viene el 5, pero. El 5. Sí, digo, si un día echamos reta, con Ken, yo pateo traseros, lo siento, pero. Y videojuegos también. Es que, pues sí, ya ves que yo desde el Nintendo estaba hardcore el asunto. Sí. Yo jugué, por ejemplo, los Mario los jugué todos hasta el 64, ya ahí... Yo el 2 no, lo jugué una vez, pero, o sea, sí lo jugaba a ratitos, pero me desesperaba. Sí, no, porque dices que no era Mario. Sí, Doki Doki Panic originalmente. Digo, Mario World, genial, 3 genial, es que el 64 ya deja de tener Nintendo. Sí. Oye, el 3 jamás lo acabé completo, o sea, sí lo terminé, pero con cheats, o sea, sí. Con las flautitas. Ah, no, yo sí lo acabé completo. Oh, manches, el mundo 7 era un pain, no sé cómo diablo lo hiciste. Ah, con guía, ahí sí, el mundo 7 fue el que sí me tuve que echar con guía. No, sí, estaba muy caro. Y una fortaleza del mundo 8. O sea, y el que yo creo que jamás podría acabar en la vida es Battletoads. No, yo pasé la escena 9 una vez, me sentí... Realizado. Porque el día está imposible, pero bueno. Sí, no. Ah, pero sí que jugamos muchos videojuegos, ¿eh? Sí. Ya ahorita los más modernos, yo no mucho, ahorita no tengo consola. Ya viene el Xbox One, antes de que, pues, quién sabe. Gears of War, amo la franquicia de Gears of War, me encanta, o sea, es... Y la franquicia, los juegos, los libros, los cómics, hay que hacer algo de Gears of War, ¿eh? Yo amo Dragon Age, Mass Effect, Elder Scrolls, y lo que se me vaya poniendo al frente ahorita, ¿eh? ¿Eh? Vienen cosas muy buenas, vienen unos juegos padrísimos para la nueva generación. Pues yo quiero jugar el de Arkham Knight. Yo nada más jugué el de primero, el de Arkham City. Digo, Arkham Asylum, lo jugué. El City no lo acabé. El de Origins ni lo jugué. Ese tampoco yo ni lo jugué. Y el de Arkham Knight sí se antoja. Dicen que está muy bueno, ojalá. Pues muy bien. ¿Me toca a mí? No, te toca a ti. ¿A ti? A mí, ¿verdad? Sí. Por cierto, dice... sí, ¿me recomiendan usar cajas para guardar mis cómics? Yo sí. Tú tienes cajas, ¿verdad? Yo sí, y ¿sabes por qué te lo recomiendo? Porque aparte ahorras mucho espacio. Puedes apilarlas. A mí me funciona bien. Si algún día, tómale una foto a tu Freak Studio. ¿Cómo es no? Es toda una pared. Dedicada, Y no es una pared chiquita. Es una pared altita. Está altito, la verdad. Y créeme que las cajas se resuelven mucho el asunto, No me gustan las cajas largas, me gustan las chiquitas porque esas ocupan menos espacio a lo ancho. Entonces, para lo alto, pues órale, o sea... Y aparte las puedes mover porque ya con cajas grandes al levantarlas está difícil. Es un pain, Dice, les recomiendo leer el manga de Berserk que está publicando Panini. Lo empecé a leer, pero no me encantó. Sí, me acuerdo que habías comentado. Sí, ya después me dicen que se pone muy bueno, pero... Pues no le he vuelto a entrar, pero igual y sí. Muchos me han dicho que está muy, muy padre, pero que... lo que muchas veces tú me decías de Avatar, que los primeros capítulos como que... Y sí, o sea, sí están buenos, pero no tanto como lo último que vi de Avatar, que está maravilloso. Pero lo mismo me dicen de Berserk, que los primeros tomos medio... y después se pone bueno. ¿Quién sabe? Sí, es cosa de tener paciencia. Es cosa de paciencia. La siguiente es de Francisco Argote. Dice, ¿ya que se publicó cómo quedaron los equipos de... ¿Ya se publicaron los equipos de Civil War? Sí. Ok. ¿Podrían comentar qué les pareció cómo quedaron los grupos Team Cap, Team Iron Man? Yo no sé cómo quedaron. Pues mira, el Team Cap, si mal no recuerdo, es Sharon Carter. Ok. Captain America. Sí. Falcon. Bucky. Y... Dios, no me acuerdo quién más. ¿Y por el lado Iron Man? Ah, pues puro heavy hitter, o sea, tienen a Natasha. Tienen a War Machine, Iron Man, Vision. Pues como que un poco disparejo, ¿no? O sea, un poquito disparejón. ¿Eh? Yo en lo personal me sorprendió que Black Widow no jalara con Cap, pero sobre todo lo veo algo disparejo, o sea, lo que decías. Creo que se fue con el Cap, creo. Siento que Team Iron Man lleva las de ganar, solo son los dos. Pues así como lo mencionas. Pues es que... ¿Y Thor qué? Thor no está, Thor está ocupado en Asgard. Thor se marca también. ¿Thor se marca solo? Sí. Ok, creo que le he regado. Sí, ayúdame. Lo he regado. Dios, tendré que salvar el trasero aquí, vamos a ver. Porque se nos cerró aquí la aplicación, pero ahorita lo recuperamos. Mira, de menos no se llenó la memoria, ¿no? Ok, dame chance. No me vas a dar chance con eso, ¿verdad? Sí, definitivamente de aquí un buen rato. Un buen rato voy a darte infierno. Ya después se me olvida. Eso se me va a olvidar. Insisto, ¿cuántas veces? Por si te va a llenar la memoria. Es que ¿cuántas veces tengo razón en algo? Pues sí. Es mínimo. Judith, lo hiciste esta vez. Dice, mira, Carito Ramos. Ah, Carito, saludos, Carito. Que le muchas gracias por esos bonitos souvenirs que nos mandó de la Comic Con. Sí, wow. sí, padrísimos. Dice, hola chicos de Café Comic Con. Solo tengo unas cuantas preguntitas. Chicos. ¿Están siguiendo un anime actual? Pues si cuenta como anime actual, pues no sé si cuente, pero estoy siguiendo Attack on Titan. No la había visto, así que la estoy siguiendo. Ah, bueno, sí, porque no ha terminado. Ajá, sí, estoy siguiendo esa. Y voy a empezar a ver porque me lo recomendaron. No tengo ahorita el dato, pero se me olvida quién me lo recomendó, pero muchas gracias. Me recomendaron uno que se llama Fate Zero, que es como una precuela de Fate Stay Night, que no la he visto. Me dicen, pero ve la precuela porque está muy padre. Habla mucho así como de clanes de magos y no sé qué. Me recuerdo un poco a Dragon Age. Ok. Entonces, está en Netflix. Entonces, con razón la estás viendo. Sí, entonces, sí, se me antoja ver esa. Y bueno, no es anime, pero, técnicamente no es anime, pero me vale. Estoy viendo Avatar. No es anime. Y Avatar es maravilloso. Entonces sería animado. Sí, por eso. Dice, van a hacer reseña de Soul of Gold. Por fin empezó a mejorar la animación. ¡Ah, qué bueno! También estaba viendo esa, vi los primeros 3 episodios. De Caballeros Soul of Gold. Los primeros eran medio de... más o menos. Pero estaba padre la historia. O sea, esa onda de que les mandaron mucho a Asgard. Y tiene relación porque son dioses guerreros nuevos, pero que sí son amigos, descendientes o algo de los dioses guerreros de Asgard que conocimos en la serie. Que conocimos y querimos. Ajá. Qué bonito. Sí. Por ahí se mencionó a Siegfried, a Sid de Mizar. Bueno, siempre que se reseña, pero cuando acabe, ¿no? Yo creo que es. Pues no sé si va a ser de larga duración, pues por lo menos la primera temporada. Ah, bueno. Estaría padre. Sí, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Ajá. Uh-huh. Dice, ¿qué les falta o en qué supera el anime actual a los de los 80s, 90s y 2000? Pues, no, problema es la nostalgia, yo creo, ¿no? Sí, yo no estoy preparado para contestar una pregunta así, porque es mucho que no sigo tanto el anime. ¿Mm? Attack on Titan es el último que estuve siguiendo. Antes de eso, me parece Full Metal Alchemist, era el último que había visto. Y muy buena. De otros que vi así más o menos recientones, pero ya tienen sus buenos años, por ejemplo, ha sido Samurai 7. Mazinger Kaiser la estuve viendo, la última versión. Yo después la vi un rato y dije, bueno, cada quien. Pero es Mazinger, o sea, ¿qué podría hacer, no? Pero ¿sabes qué le falta? O sea, no es que le falte, el problema es el factor nostalgia, que de repente a los más o menos de mi generación y la tuya, pues nos pesa mucho decir, ay, es que Robotech, es que, no sé, Evangelion quizá en algunos casos, Dragon Ball, Mazinger, lo recordamos con mucho cariño. Y a lo mejor no ha habido alguna que nos haya hecho ese mismo sentimiento actualmente, porque tal vez la forma en que se distribuye el anime ahora es tan vasta que no te alcanzan los ojos para ver todo, ¿no? Y antes era pues a cuenta gotas, era lo que había. Es buen punto, ¿eh? Uh-huh. La sobreexposición. Sí, o sea, hoy puedes ver, o sea, en Crunchyroll, que luego nos regala pases carita, de hecho. Puedes ver anime hasta que se te sequen los ojos. Y entonces ahí ya el problema no es de la sobreoferta, o sea, no es que sea un problema, sino para ti es, pues, ¿cuál sigo? Tú no puedes seguir todo. Pues sí, ¿no? Entonces ahí, no es que tenga algo mal, para nada, ¿eh? No creo que sea superior o inferior, simplemente pues las historias van cambiando. Lo que sí es que creo que, te digo, la animación en algunos casos sí ha caído, ¿eh? Es que los costos de animación cada vez son más altos. Uh-huh. Y hay una, no sé si todavía sigue siendo cierto, pero durante mucho tiempo se mantuvo como que la tradición de Japón, una que instaló de hecho Tezuka, de que quería hacer capítulos semanales. ¿Qué? No, o sea, creo que en un par de sus series medio lo logró. No manches, es trabajar. Fue muy cañón. Así que pues la calidad no era la mejor, de repente, etcétera. O sea, y como que en algún tiempo en Japón se mantuvo todavía esa uh-huh. forma de hacer anime. No sé si ahorita siga con eso. Yeah. Así que pues sí, es también para ellos es complicado. No, es que de verdad que sí trabajan en Japón, que no manches. Sí, eso sí. Otra que dice, ¿qué les faltan allá? Estados Unidos ya ha comprado los derechos fílmicos de muchos animes o mangas. ¿Cuáles de ellos creen que harían buenas y exitosas películas? ¿Y qué cambios tendrían que sufrir para ella? Y... Bueno, ya vimos cómo salió Dragon Ball. Sí, no, ¿eh? Pues viene la de Ghost in the Shell. Con Scarlett Johansson. Pues yo digo que, mira, Ghost in the Shell lo veo un poco más universal de adaptar, ¿eh? A lo mejor, no sé. Akira no. Por eso te tiene 20 años, ¿eh? ¿Quién? Ghost in the Shell. Digo, Johansson, ¿no? Perdón. Tiene 20 años ya Ghost in the Shell. Uh-huh. Santo Dios. Y es muy buena. Es muy buena. Pues mira, pero sé que se ha hablado mucho de una película de Akira, pero... No. Ahí sí, si no estaba situada en Japón y todo ese mismo contexto, creo que no jala, ¿eh? No, tiene que haber apocalipsis y olímpicos y demás. Y bueno, entonces, pues no. Eso sí no me gustaría. ¿Qué otra podrían adaptar? Sensei ya no veo cómo. No. Ojalá no se les ocurra. Robotech es la más adaptable, quizá, ¿eh? Es la más adaptable, pero también con el problema de que si no lo haces bien va a salir un bodrio. Mm. Pero quedarían bonitos por lo menos los Baritex ahí en CGI, sí, serían padres. Sí, sí. Eso yo creo que sí. Quizá Attack on Titan. Tengo que ver la película para ver qué tal les podría quedar de este lado del charco. Con otra sensibilidad, ¿no? Con otra sensibilidad. Guillermo del Toro, ¿no? Podría ser, ¿eh? Dice recientemente los fanses obligaron a Kamite a sacar la portada variante de Spawn acusándolos de censura, aun y cuando lo explicaron. ¿Qué dice esto de las portadas variantes? ¡Ah, completismo! O sea, tienen mucho poder porque la gente las quiere. ¿Eh? Y es que era una portada en la que parecía como crucificado o una cosa así, entonces como que ¡ay! La quitaron por esto. Y no, después Kamite las decidió sacar. Pero, bro, ¿para qué quieres las dos? ¿No? Pues es que también consideran que las citrales, o sea, sacar la portada variante significa que pues también tienes que meterle un gasto a esa edición en particular. Uh-huh. O sea, no es de que sea más caro hacer una, pero hacer dos ediciones de un mismo cómic solo por la portada. Sí. Y mira, más si no estaba planeada. Y mi punto es, todos los cómics que tengan portadas variantes, ¿deben salir con portadas variantes aquí en México? Digo que no. Ya es too much. Ahorita hay de todo, ¿eh? Casi todos tienen variantes. Eso sí. Ya se perdió el chiste, yo creo, ¿no? Ya, ya es tan variante que ya es común. Uy, qué fuerte eso. Ya es tan variante que ya es que común. Ya es común. ¿Eh? Dice, ¿quién es mejor pareja para John Watson? ¿Sherlock o Mary? Ah, Sherlock. ¿Y por qué? Se aman, por Dios. ¿Y por qué varias de las canciones de Sherlock Holmes parecen pareja a John y Sherlock? Curiosamente, ese es desde los libros de Conan Doyle. Sí, hay mucho, ¿eh? Hay muchísimo. Sí. ¿Por qué hacen una mancuerna que dices? Sí, ¿por qué? Bueno, en ese entonces sí hizo. ¿Por qué? Porque pues estaba muy mal visto. Visto era ilegal. Sí, pues sí. De hecho, hasta los 50, 60 me parece que... Ya no era criminalizada. Que ya no era criminalizada la homosexualidad en Inglaterra. O sea, no tiene así mucho, ¿eh? Pues sí, es que sí, es el asunto con Conan Doyle. Hizo dos personajes con tanta química que dices, sí, ¿por qué no están juntos? Sí. A veces así pasa. Y no, y en la serie de la BBC. De la BBC. Ah, sí, por Dios. Come on, o sea, es fantasía ya hoy en 2x1, ¿no? O sea. Y además esos dos lo disfrutan, ¿eh? O sea, sí, cuando actúan juntos se ve también. Son muy amigos, o sea, Martin Freeman y Cumberbatch son muy, muy amigos. Imagínate cuando estaban grabando sus diálogos para El Hobbit, ¿no? O ahora que se van a ver las caras del universo Marvel. Martin Freeman va a hacer un papel en Civil War. No sabemos de qué. O sea, algo del gobierno, seguramente. Ah, sí, cierto. Y Benedict Cumberbatch es el Doctor Strange. Doctor Strange. Entonces, da el lugar, se ven las caras por ahí. Sí, sí, sí, sí. Dice, ¿cuándo van a regalar los pases de Crunchy? Que así, ah, oh, ok. ¿Tú, qué? ¿Cuándo? A ver. Yo ahí no soy el responsable de eso. Ya, lo vamos a hacer ahorita, en un rato, más. No, sí, prometo hacerlo. Es que por ahí se me quedaron y esos. Ok, ok. Pero no, son para ustedes, o sea, no los no los usamos nosotros. No los hemos ocupado, pero sí, prometemos, ahí, vamos a darlos. Dice, Iván Cortés, a ver, carnal, ¿qué dice Iván Cortés? Dice, saludos, cafeteros. ¿Hay o habrá? No hay, no hay. ¿Pero habrá un programa dedicado a Star Wars? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando salga la nueva jeja película. Sí. Y esperemos, estoy rezándole a todos los dioses antiguos y nuevos, tevinteranos, élficos, lo que sea, porque esté buena la maldita película. ¿De veras quieres que esté buena? Estoy dispuesto a pasar muchas cosas por alto para que me guste la película. Pero hay una línea, no tan delgada, hay una línea bastante definida, en donde si la cruzan ya se fue al carajín. Entonces, ojalá. Tengo mucha confianza. Espero que. Estoy tan emocionado por esa película que voy a salir muy encanejado si es mala, Por favor. Mira, dime si no es cierto. En el momento en el que te aplastes a ver esa película y empiezan a salir las notas iniciales del tema de John Williams con el texto volando de Star Wars, si no chillas ahí, sí, no tienes alma. Sí, no, de veras que. Solo espero que la trama se soporte bien. Sí, sí, sí. No pido más. Y tenemos el último comentario. Ya casi terminamos prácticamente, porque hay una en el Twitter. Que es... se me estaba yendo aquí. Un segundito. Aquí está. Es de... Marcos Arrael. Que él nada más quiere ver el mundo arder. Que dice Marvel o DC. Él quiere ver el mundo arder. Hay gente que solamente quiere ver... como la gente se destruye. Pues ninguno, Había habido como que ratos en los que unos andan más interesantes que otros en general. Sí, totalmente. Pues es que las dos tienen cosas buenas y otras que no son muy buenas. A mí échenme las historias pachonas, por ejemplo, o sea, yo pongo muy arriba ahorita Batgirl porque está muy divertida. Claro. Pero en el pasado DC ha tenido cosas muy buenas también. Sí, también. Con otro estilo, ¿no? Y ha habido cosas muy malas en DC, o sea, eso del Superman eléctrico y no sé qué. Y en Marvel también hay cosas muy buenas y otras que dices, ay, santo cielo, ¿no? Cuando hicieron sus lanzamientos de los universos y Ultimate estaban muy padres. Después de un tiempo dejaron de estarlo. Y Ultimate fue genial. Pero cuando ya se empezó a ir a 50 números, 100 números, 60 números... Ya como que, si el chiste era hacerlo como que más accesible, se perdió esa idea, sí. O sea... Sí, es por ratitos. Así que yo ya prefiero como que, mira, esta serie está padre, la voy a seguir. Y una vez que acaba como Hawkeye y Captain Marvel, luego me dicen qué tal está la siguiente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, la verdad es que siempre lo hemos dicho, tomar un bando, sea Marvel, DC, Image, la que quieras, y solo leer eso, sí, pues te privas de mucho, ¿no? Ya, particularmente a mí, no, gracias. Sí, yo también, vamos a leer cómics porque son divertidos. Y si me dices en películas, la verdad es que quiero que la de Justice League, bueno, Justice League, Batman, Love, Superman, ajá, también quiero que me guste, ojalá esté buena. Ojalá. Y ya de ahí en adelante, ¿no? Ya podemos hablar de un universo fílmico, sí, ya con dos películas, ¿no? Ya de ahí en adelante ya es un universo fílmico. Que ya vi la caracterización de la señorita Gadot como Wonder Woman, movimiento y todo. Sí. Así es Wonder Woman. Sí, yo creo que puede funcionar. Sin bronca. Sí, Suicide Squad se me antoja verla. A ver qué tal. Pero de todas. Y ni siquiera es de Marvel ni de CDC, es Deadpool. Es la que más quieres ver. Es la que más quiero ver. Vamos a ver qué tal. Quiero reírme de todo eso. Y fíjate, llegó un comentario de última hora en nuestro. Como mensaje privado en Facebook. De del café. Dice, quisiera que me sacaran de una duda. En los cómics de novedades salió el recuento. Por cierto, ¿de qué es el comentario? De Tomás Salcido Ávila, perdón, sí, buen punto. Salió el recuento del capitán con la antorcha humana original. Sí. Al final de ese cómic vino una disculpa de John Byrne para los fans mexicanos. ¿En serio? ¿Se dio? Sí, le hizo el mismo Byrne, lo decían los editores de esa época en México. Pues ni idea, no sabía de esto. Pero una disculpa, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado ahí? No sé. Órale. ¿Nos dijo de cosas o qué? Pues quién sabe. Ya ves que ahora ya el Byrne ya anda. Yo también ya es amargo, ¿eh? Sí, es un poco extraño el señor Byrne. Sí. Entonces, pues no sé. No había escuchado nunca esa historia. Okay. Soy interesante, habrá que investigar. Habrá que ver el chisme. O sea, ¿por qué John Barnes se tuvo que disculpar con nosotros, ¿no? Específicamente con los fans mexicanos. Fans mexicanos, no sé qué. Camina, me ha hecho nada el señor, ¿eh? No, nomás hace berrinches, ¿no? Ya últimamente ya nomás hace berrinches en sus, con sus barn bots, pero pues ya. Fuera de ahí, qué raro, ¿eh? Está extraño. Y mira, hay un comentario en el Twitter que dice, déjame ver ya muy rápido. Mira, ¿alguno de ustedes ha leído a Isaac Asimov? ¡Sí! ¿Y qué te parece Isaac Asimov? Saludos de la Comarca Lagunera, dice Paco Panda, por cierto. Yo, bueno, tú conoces también ¿tú conoces Torreón? La Laguna, sí, Torreón. O sea, Torreón y Durango, o sea, exactamente la zona donde es la frontera. Yo conocí Gómez Palacio. Gómez Palacio. Uh-huh. Bonito por ahí, se come rico. Se come delicioso por ahí. Sí. Por cierto. Sí. La carne es muy buena. Sí. Hay unos burritos por ahí, pero bueno. Asimov, sí, leí leí I Am Robot. Obviamente el libro original, ¿no? Uh-huh. Sí, me lo prestó una amiga, Gaby, de hace muchos años. A ella no le gustaba ni tantito. Es informática, uh-huh. Así que le obligaban a leer esos libros como para dar una... Perspectiva humanista acerca de la informática, ¿no? Uh-huh. No le gustaba ni tantito, no. Se le hacía súper pedazo. ¿Y sabes qué es? ¿Qué es eso? Asimov, ¿de qué año son esos libros? Pues que serán como de los 50. 50, a ver, deja buscar rápidamente. Porque tengo una teoría, que no estoy totalmente seguro de que... Oye, en ese libro de Yo Robot, bueno, I Robot, son las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Sí, si mal no ahí acuerdo, aparecen. Es de que no puede dañar a un ser humano, no puede, por su inacción, dañar a un ser humano. Mira, de hecho es de 1950. Exactamente del 50. Es del 50. A ver, está esa, está otra, es I Am Robot, I Am Legend. No, pero I Am Legend es de... pero yo creo que saber por dónde vas. I Am Legend es ¿cómo se llama este autor? Richard este, Matheson. Richard Matheson, uh-huh. Que del libro. No la película de Will Smith, que... ¡No! Que no es mala, ¿eh? Mira, es del 54. Ok. Y por ahí vi otro libro que es... Starship Troopers. Starship Troopers. El libro. Hay que hacer... Del 59. Sabía que por ahí iba. O sea, todo... Tiene que ver con los 50, ¿no? Son libros muy pesados porque están hechos... déjame ver nada más. ¿En serio? De plan, ya encontraste un patrón ahí, ¿no? Sí, creo que he encontrado un patrón. Hace poquito leí Fahrenheit 451, okay, de Ray Bradbury. Es un poquito más No, 53. Y a mí me gusta mucho Fahrenheit, ¿eh? Muy padre. Ya encontré el patrón. Por lo que veo son hijos de su tiempo. Qué raro, ¿no? Sí, tiene la particularidad que son pesados. La forma en la que escribían era más críptica. Son muy depresivos. Se estaba como que estaban viendo el futuro. Todos ellos son... A ver, nada más por busca 1984. No estoy tan seguro de la fecha. Pero dijiste críptico, pesado y depresivo. 1984, o sea, ¿qué más podemos despedir? A ver. Estoy casi seguro, ¿eh? No sé de qué año había sido, pero... Pero también se ve antigüita. Sí. Es del 49. Ya desde okay, ahí. Sí, ya. Sí, entra. Yo tengo. Ya encontré el patrón de que son libros pesados, depresivos, por cómo se veía el mundo. O sea, acababan de salir. Estaban en la época de la posguerra. De una aparente prosperidad como el mundo jamás había visto. Pero yo creo que estas personas, Orwell, Matheson, Asimov, etcétera, etcétera, veían que esa prosperidad no iba a durar. Que era una prosperidad demasiado falsa. ¿Fue el baby boom? Es la generación. Bueno, en la generación de los baby boomers es la de los 50s. La gente del el greatest deal, o sea, del great deal, o the greatest generation, uh-huh. Que es los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, tuvieron hijos en esas épocas. Uh-huh. Hay mucho ahí de sociología y demás, bla, bla, bla. Pero yo creo que ellos veían que esa aparente prosperidad no. No bájala. O sea, la historia les dio la razón. Es muy pesado leerlos. Tienen un lenguaje complicado. Son tan directos que es complicado su lenguaje. Son cosas que ellos veían al futuro que se me hacen tan... Pesimistas, tal vez. Pesimistas e inocentes al mismo tiempo, porque dices, no tienes idea de hasta dónde va a llegar esto. O sea, te superaron feo, ¿no? Sí. Bueno, no hemos vivido un estado totalitario como el bueno en algunos lados, sí. En 1984, Norcorea, bueno, sí, creo que está igual de feo, más que el Gran Hermano, ¿eh? O sea, si alguien se pregunta, oye, ¿qué pasaría si existieran las sociedades distópicas estilo Gran Hermano, Hunger Games? ¡Ah, Norcorea! Sí. Rayos. Ok. Sí, he leído a Asimov. Se me hizo de esa misma. Sabía que era de esa misma camada. Tenía que serlo. Es complicado, es difícil. Hay que leerlos con cierto. O sea, tienes que entrarles como que con cierto estado mental. Y también con cierto bagaje cultural, ¿no? Creo que vale la pena situarte de que en la época en la que fue escrita, ¿no? Sí, sí. Para sí, poderlo juzgar adecuadamente. Apropiadamente, porque si. O sea, si quieres trasladarlo a épocas modernas, no realmente. No jala. Por ejemplo, los protagonistas siempre son unos cretinos. En todos ellos, ¿eh? Todos. El de 1984, bueno, o sea. Guy Montage de Fahrenheit 451, o sí. Sea. No, sí, de veras que. Mira, fíjate, le encontraste una coincidencia bien. Interesante, ¿eh? Son grandes libros de ciencia ficción, o sea. Empiezo a sentir un. Cosquillo, hacer algo, ¿eh? I feel a special coming on. Sí, exacto, sí, de veras, ¿eh? También. No estaría mal, ¿eh? Nada, estoy bien, es asuntoso, algo así. Sí, me late, ¿eh? Diablos, esas John Session luego dan para mucho de eso también, ¿eh? Para sí. Sacar buenas ideas. Sí, definitivo. Pues sí, sí, sí, lo he oído. A mí sí me gusta, o sea, a mí me gustó. Pero creo que también fue por la época en la que lo leí, ¿no? Yo empezaba la universidad en ese entonces, etcétera, etcétera. Creí que me las sabía todas. Ya sabes, no, estaba uno tan equivocado, ya sabes, chico. ¿No? Cuando uno es chamaco es un imbécil, o sea, perdón. Estoy seguro que ustedes son menos imbéciles que yo. Eso se los aseguro. Pero cuando uno es joven, dices, te quieres comer el mundo y todo el mundo está mal. Y yo me las sé y ellos no. Pero les puedo asegurar que actualmente son más imbéciles de lo que van a ser en años futuros. Se nos va quitando. Hay algunos que quedamos mal. O sea, yo estoy seguro. Mira, yo tengo también esa idea. Mi generación fue una generación muy imbécil. Particularmente yo sí quedé muy mal. Pero las generaciones ahorita que dices, ay, mira, estos chavos tienen los mismos tropos que todos, ¿no? Pero ellos están más espabilados. Pero de alguna manera fui de la generación X. Tú eres generación X, sí. Yo soy la generación millennial, guácala. Sí, a mí me tocó. O sea, toda la generación de... ¿De la depresión del grunge? De la depresión del grunge, de Nirvana y todo ese rollo. Sí. Y también sentimos que... Pero es que eso nos pasa siempre de jóvenes. Pero sí. Digo, no sé que yo esté tan viejo, ni tú tampoco, pero... Honestamente, cuando está uno así saliendo de la escuela, de la universidad, hasta de la prepa a veces... Dices, no, sí, O todo está mal o todo está bien. Ajá. ¿No? Y después, cuando te empiezas a enfrentar a la realidad, dices... ¡Ay! Imagina... Traslada eso leyendo Asimov. No, como bueno, a los 17, o sea, sí. 18 años. Sí, no. O sea, sí es como que, ay, hijo. Se pone complejo. Por cierto, estoy segurísimo ahorita que estoy viendo otro. Dune de Frank Herbert. A ver, nada más por qué, por no dejar, ¿no? ¿Por qué no? Y sí, y digo, el comentario no es contra nadie que sea muy joven o mayor o lo que sea. Es que todas las generaciones pasamos por eso. De alguna manera u otra, ¿eh? Son cíclicos. Sí, sí, totalmente. Ah, mira, es más actual, es del 65. Pero casi. Casi por la entrada. Pero sí, hay fila especial coming up. Sí. Es entretenido, es bueno. Digo, hay que entrarle con cierto estado mental. Yo creo que hay que tener en consideración su contexto, su tiempo. Uh-huh. Y, ¿sabes qué? Vale la pena leerse algunos algunas historias de la misma época para darse cuenta que todos tenían el mismo ánimo en ese entonces. Como también, bueno, ya sería hablar de otras cosas, pero si te pones a ver Sir Arthur Conan Doyle y Julio Verne, etcétera, como no tan contemporáneos, pero el Turning of the Century y demás, de que esperaban una civilización también de tenían de todas maravillas. Las esperanzas puestas, ¿no? Sí. Muy esperanzadores ellos. Sí. Ah, se cumplió. Para más inri, lean La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ahí hay mucho de eso, ¿eh? Lean a Julio Verne. Sí. No. Curiosamente yo lo leía de niño y me levantaba el ánimo. Después lees estas cosas y te quedas todo emo. Todo emo. ¿Y qué crees, carnal? Terminamos con la Jam Session. ¡Wow! Muy bien. Después de que se acabó la memoria y todo. Sí, ya se acabó, sí, ya sé que se acabó la memoria. Y pues bueno, carnal, pues ya casi para despedirnos vamos a dar las preguntas. Sí, ¿no? De la trivia de Freaky Universe para ganarse el Funko de Flash. De Flash, exactamente. Que por le vamos a poner la bonita foto para que se animen. Claro. Y son 5 preguntas bien sencillitas, ¿eh? Tan relax, ahí les va. Yo no me supe ni una. ¿Cuál es el nombre completo? Es la primera pregunta. El nombre completo del Flash de la Era de Plata que apareció en Showcase número 4. Así. Yo ni sabía cuál era el cómic. Así que ahí les va, ¿no? Esa es la primera. Repito, ¿cuál es el nombre completo del Flash de la Era de Plata que apareció en Showcase número 4? 2. ¿Cuál es la identidad secreta de Murmur, uno de los villanos introducidos por Geoff Johns en su etapa en Flash? Murmur. Exactamente. Es como un mimo, pero más gacho. El 3. ¿Qué velocista? O sea, sabemos que Flash es un velocista, ¿no? Speedster. Apareció primero en Quality Comics bajo el nombre de Quicksilver y después integró la continuidad de Flash. No es Quicksilver Pietro Máximo. ¿Sale? El 4. ¿Cuál es la fuente de los poderes de Hunter Solomon, el villano llamado Zoom? ¿Y en qué se diferencian respecto al Reverse Flash? No es el mismo. Sus poderes son muy diferentes. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la fuente y cuál es la diferencia? Bueno, hasta ahorita voy, me van ganando 3-0, ¿eh? ¿Y cuál? 4-0. Ah, 4-0. Y la 5. ¿Cuál era el nombre del velocista que venía en el grupo de los marcianos blancos llamado el Hiperclan? Es la única que me acordé. Que esa fue de la época de Gran... con la que inició Gran Morrison su etapa en la JLA. Entonces, 5 preguntitas. Escríbanos a elcafecomiquero@hotmail.com. A partir de que se publique este programa, el primero en mandar la respuesta correcta será el ganador. Se lleva su Funko de Flash. Se lleva su Kung Funko de Flash. Bonito. Cortesía de Freaky Universe. Y pues, carnal, hemos llegado al final de esta Jam Session. Y pues no queda más que decir que de verdad, gracias a ustedes, este programa se pudo hacer. Quisiéramos un mundo extraño. Y entre todos vamos a mantenerlo así. Eso me gusta, carnal. Gracias. Totales. Hasta la próxima. Y se acabó la memoria.